Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al programa número 11 de Confesiones de un Jugador Unplugged. El programa hecho por los miembros del foro de Confesiones de un Jugador. Y nada, pues aquí estamos en pleno veranito ya, entrados en el mes de agosto y con otra entrega para ver si podemos pasar los calores. ¿No es así, Fran? Sí, sí. A ver si podemos entretener un poco. Muy bien, pues vamos a tener también, como siempre, la participación de algunos miembros del foro, como no puede ser de otra forma. Y bueno, uno de ellos está aquí ahora mismo, es Vinland, que ya tuvo una participación en un programa anterior. Y bueno, que puede saludar si quiere, no le vamos a pegar ni nada. Buenas, buenas. Hola, muy... me pongo el escudo por si acaso me pegáis. No será tanto, hombre. Nada, aquí ya estamos curados de espanto, porque aquí ya se han abierto Coca-Cola, ya, bueno, en fin, o sea, ha habido de todo. Pero bueno, esos desagradables incidentes vamos a dejarlos atrás. Y nada, pues el programa que vamos a tener va a ser un programa pues más o menos en la línea de los últimos. Vamos a tener en primer lugar al Quiquelillo, que ha asistido a un pase de la película de Tekken Blood Vengeance, la nueva película que han lanzado, hecha con animación en 3D con las propias técnicas de las cinemáticas del juego. Y bueno, pues aprovechando la coyuntura nos va a hablar también un poquito de Tekken Hybrid, el lanzamiento para PS3 de este pack de película con Tekken Tag Tournament y la versión prólogo del Tekken Tag Tournament 2. Luego vamos a tener a Stuzo Cup, que va a hacer unos 15 segundos de gloria pues muy muy tradicionales, nos va a hablar de sus experiencias con Little Big Planet 2, Infamous 2 y Uncharted 3, entre otras cosas, pues también vamos a hablar un poquito de algo de lectura y algo para ver de película. Y vamos a acabar el programa pues con una retro review. Nos vamos a cobrar de la ausencia de retro review del programa pasado y haciendo una, vamos a decir, una especial. Este programa va a ser la retro review más extensa que hemos tenido hasta la fecha. Y la vamos a dedicar a una trilogía que viene originada por un juego de los más míticos que se puede o que se ha podido encontrar en todo lo que llamamos de videojuego. Y se trata del clásico Bubble Bobble. Y para lo cual contaremos con la ayuda del señor Rosa. Y bueno, pues como he dicho, nos acompañarán algunos miembros del foro. Entre ellos, pues va a asomarse fugazmente, como no, nuestro compañero Claude FRN. Y bueno, pues nada, esperamos que sea de vuestro agrado. ¿Algo que decir? No, empezamos. Hola, Kike, muy buenas. Muy buenas, chicos. Bueno, oye, que me han contado que has ido a una presentación de algo. Sí, bueno, pues el otro día tuve la suerte de poder asistir a una presentación que ha hecho Namco Bandai sobre la nueva película de Tekken. La nueva película de Tekken hecha en animación 3D, ¿no? Exactamente, completamente hecha en animación 3D. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado? Bueno, pues la verdad es que es una película muy digna sobre esta saga, porque como bien sabemos, ha habido algún intento de hacer una película en Hollywood, pero fue un poco fracaso. Sí, bueno, hay por ahí una película con actores de imagen real. Bueno, es que mi memoria ha estado un poco difusa porque intento borrarla de mi mente más que otra cosa. Pero vamos, era totalmente atroz. Sí, era lamentable. Vamos, yo creo que la versión de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme era más digna. Madre mía, eso... palabras mayores, entonces. Bueno, pero aquí el problema, en parte, yo creo que no se repite porque me parece que los responsables son incluso los mismos, ¿no?, que hay detrás de los juegos. Sí, te puedo contar un poquito quién está detrás de la película, para que veáis que hay nombres bastante importantes. Muy bien. Pues, por ejemplo, sí, te cuento. Mira, en el tema de la dirección, tenemos a Yuichi Mori, que es el que se encargó de hacer las introducciones del Tekken 5 y del Tekken 6. Que eso ya es un dato importante. Uh-huh. Luego en el guión tenemos a Dai Sato, que entre otras cosas ha hecho Cowboy Bebop, que supongo que muchos conoceréis. Sí, hombre, gran serie de Cowboy Bebop. Y de hecho, si alguien no la conoce, desde aquí la recomendamos absolutamente. Exactamente. Creo que estará contigo de acuerdo un confesor que ha entrado hace poquito en el foro. Y si no me equivoco, tiene ese nombre puesto. Sí, me suena haber visto a alguien que tenía por lo menos un avatar del protagonista de Cowboy Bebop. Y sí, ahora que lo dices, creo que sí, que había algún miembro registrado recientemente con algún nick que hacía referencia. Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludito desde aquí. Sí, sí, por supuesto. Y nada, y animarle a que si se atreve a participar algún día, pues aquí estamos. Exactamente. Bueno, luego, en el tema de la producción, está Digital Frontiers, que son los responsables, por ejemplo, de la película de Resident Evil The Generation, o Appleseed, que también es un manga bastante conocido. ¿Has visto tú alguna de estas dos películas? La de Appleseed... Bueno, de Appleseed hay varias, creo. Imagino que te refieres a la que está hecha también en 3D. Exacto. Yo creo que, si no me equivoco, es la primera que sacaron, ¿verdad? Yo creo que la primera que sacaron, bueno, más que película, me parece que eran unos OVAs, o sea, unas animaciones directas a vídeo. De todas formas, estoy tocando un poco de oído, pero a mí me parece que los capítulos de animación, digamos, tradicional, salieron antes que las de ordenador. Ajá. Pero sí, vamos, he visto las dos, tanto la de Resident Evil como la de Appleseed, y a mí personalmente sí me han gustado. Y bueno, y luego todo este conglomerado de película y demás está supervisado por Katsuhiro Arada, que es el creador de la saga, con lo cual eso es otro punto a favor porque presupone que las cosas van a estar bien hechas. Vamos, que hay gente detrás que está relacionada con el proyecto y que más o menos pues puede echar un ojo para evitar que la cosa se vaya un poquito de madre. Completamente. El equipo al completo que ha realizado la película son las mismas personas que hacen los juegos. Muy bien, ¿no? Eso por lo menos tranquiliza un poquito, ¿no? Pues por el aspecto que he comentado antes. Bueno, ¿y tú cómo viste esta película? ¿Cómo fue el pase que os hicieron? Bueno, pues la verdad que fue un pase muy sencillito, ha sido exclusivo en España porque no se va a ver en cines. Esta película solo se ha estrenado en Japón y en Estados Unidos, si no me equivoco. Y bueno, aquí ha llegado en ese pase especial que hicieron ese día. La hemos tenido que ver en japonés subtitulada en español y poco más. Nos pusieron la película, nos explicaron un poquito... pues qué es lo que iba a englobar la película, cuándo va a salir aquí en España. Hablaron un poquito del juego nuevo, del Tekken Tag 2 y poco más. Una diferencia respecto al estreno en Japón, por ejemplo, es que allí se vio en 3D con las gafitas y demás, y aquí no. Aquí nos han enseñado una versión en 2D muy sencilla. ¿Hubiera ganado con 3D? O sea, quiero decir, después de haberla visto, te... ¿Te hubieras quedado con ganas de haberla visto con las gafas y en 3D? Bueno, yo personalmente la he disfrutado bastante en 2D, más que nada porque empieza a estar un poquito cansado del tema de las gafas y demás. También creo que es una peli que tiene mucha luz y el tema de las gafas yo creo que lo estropea eso un poquito. Pero sí es cierto que muchas de las escenas de la película ves que están rodadas para el 3D. Muy bien, y lo que es, bueno, lo que es la película en sí, bueno, yendo a lo que interesa, ¿está bien? Sí, la verdad es que, bueno, para una persona que sea fan de Tekken, yo creo que le puede gustar bastante. Es una historia muy sencilla, por si no lo conocéis, está todo basado en el telón de fondo de la película. Es, ¿cómo lo digo yo? Es una eterna pelea que tienen por el poder los miembros de la familia Mishima, que son el eje central de casi todos los juegos de Tekken. Y bueno, la familia Mishima son Heihachi Mishima, que digamos que es el patriarca de la familia. Luego tenemos a Kazuya Mishima, que es su hijo, y a Jin Kazama, que es hijo de Kazuya. Entonces, todo es una rivalidad entre ellos tres por hacerse con un tipo de poder que tiene alguien en la película. Y bueno, vamos. La película se divide en dos grupos, ¿vale? Por un lado tenemos la Corporación G, que está formado por Kazuya Mishima y un personaje que se llama Anna Williams. Y en el bando contrario tenemos la Mishima Zaibatsu, que es una corporación que está formada por Jin Kazama y Nina Williams. Entre ellas dos están rivalizando para conseguir un poder que tiene un personaje, que es una especie de poder de inmortalidad. ¿Vale? Entonces, para conseguir ese poder, mandan a dos personajes a intentar sacar información de ver cómo pueden llegar a conseguir ese poder. Esos dos personajes son bastante conocidos en la saga. Uno es Lin Xiaoyu y otro es Alisa Boskonovich, que es un robot que crea el Dr. Boskonovich. Y entre ellas, pues se centra todo el eje de la película, va girando en torno a ellas. Son las que llevan el peso central de todo el metraje hasta que consiguen dar con esta persona y bueno, se van metiendo en su red para llegar a conseguir lo que quieren, y cuando ya más o menos lo tienen todo conseguido, bueno, pues se desencadena una lucha brutal entre esta familia que os he contado. Y ahí más o menos es donde acaba la cosa. Para no jorobaros, el final no lo voy a contar. Muy bien. Hombre, los detalles que estás dando, la verdad es que si alguien se ha jugado Tekken 6, sobre todo, pues, yo creo que les serán muy familiares, porque incluso las organizaciones que han mencionado y cómo están divididos los personajes, pues por ejemplo, la asociación entre Ana y Kazuya. O cómo Jin está ya llevando el mando del Mishima Zaibatsu con todos los recursos que tiene y tal, eran ya cosas que ya se veían, ¿no? Un poco en la trama del Tekken 6 y en el desarrollo de digamos, el modo historia, por así decirlo, del juego. Y claro, pues eso también da a indicar de hasta qué punto querían que a lo mejor la película pues sirviese de enlace, ¿no? Entre el Tekken anterior y las próximas entregas que vayan a sacar. Sí, cierto es, porque, bueno, como nos comentaron, esta película cronológicamente se sitúa después de Tekken 6 y antes del juego nuevo que comentábamos, del Tekken Tag 2. En esa línea temporal está la película. Con lo cual, si has jugado a Tekken 6, más o menos las relaciones entre personajes te pueden quedar claras. Y bueno, durante la película se centra generalmente en la historia de estos personajes, pero salen algunos más también. Como pueden ser un oso panda que acompaña a Lin Xiaoyu durante casi toda la película. Tenemos a Bruce también, que para mí es un personaje un poco menospreciado en Tekken. Y en esta película lo único que hace realmente es poner un toque cómico. Luego tenemos a otro que sale escasos 2 minutos, que no recuerdo el nombre, pero es un luchador de sumo. Sí. Y por último tenemos a Mokujin, uh-huh. Esa especie de árbol sí. Con vida. El muñeco de prácticas, básicamente. Exactamente. Pero ¿cómo sale Mokujin en una película? O sea, quiero decir, ¿cómo metes un personaje que es muñeco de madera en una trama? Sí. Bueno, en la película realmente no sale como un personaje, me refiero vivo, como el resto de personajes que salen en la película, sino que forma parte, digamos, como de una especie de magia final de la película. Ya veo. Hay una especie de poder en la película que buscan en esta familia, que hace que se junten miles de Mokujines de estos y se forma una especie de dios gigante. Entonces ese poder es muy valioso. Madre mía. Me acabo de quedar un poco con el culo torcido, con perdón. Pero vamos, o sea, está bien que rescaten a cuantos más personajes mejor. Pero una duda que tengo, ¿sale Miguel? No. No, además este es para mí uno de los fallos de la película, es que hay un plantel de personajes tan amplio en los juegos de Tekken y los han reducido a estos que os he dicho. No sale ningún personaje más. ¿Solo son estrictamente esos personajes? ¿Se han dejado un montón fuera? Se han dejado muchísimo. Lo que pasa es que se han centrado en esta historia y sobre todo en el tramo final de la película, que es una batalla entre la familia Mishima, que es realmente acaba siendo el eje central de la película. Es más un drama familiar que una película a lo mejor sobre el torneo del puño de hierro. Ya. Bueno, pues por ese lado es una pena, pero en fin, seguramente están todos en la tomatina. Sí, están allí en Buñol, sí. Recreándose en la fiesta. En el escenario de Miguel ahí tirándose tomate. Sí, ¿tú? Sí, la verdad es que en ese aspecto ha sido una pena. Pero bueno, realmente la historia, aunque se centre mucho en esto, no es muy densa, se lleva muy bien, tiene bastantes toques de humor. Y vamos, puedo decir que el apartado técnico es espectacular. Tiene momentos y un montón de movimientos que los identificas perfectamente con el videojuego. Las peleas son trepidantes y sobre todo eso. Sobre todo hay escenas de humor como muy japonés, pero que te sueltan la sonrisita. Muy bien. De todas formas, Por lo que has comentado antes, de que la película parece que está pensada para ser vista en 3D, bueno, está claro que el lanzamiento en DVD de la película va con toda la intención para que la gente pues se la busque ver en televisores con 3D. Sí, puede ser una de las opciones. El problema de esto, bueno, como supongo que algunos sabéis, esta película va a ir englobada dentro de una especie de pack que se llama Tekken Hybrid, que entre otras cosas, bueno, va a incluir la película, va a incluir también una versión remasterizada en HD del Tekken Tag Tournament primero y va a traer también una demo del Tekken Tag Tournament 2, que luego comentaremos un poco. Sí, vamos a pasar a hablar enseguida del Tekken Hybrid. Antes de eso, si hay alguna cosa más que quieras comentar acerca de esta película de Tekken Blood Vengeance. No, realmente poco más, no tiene mucho más que decir. Es una película bastante sencilla, yo creo que hecha con mucho cariño y sobre todo para fan de la saga. Y poco más, poco más. El final es espectacular, todo el despliegue que hay en el último tramo de la película. Lo único, bueno, claro, no puedo contarlo para no hacer ningún spoiler, pero merece la pena verla, no es muy larga y se hace amena. Incluso si no eres fan de Tekken, pues para pasar un ratito entretenido, ¿no? Siempre va bien, ¿no? Sí, te puede gustar. Yo creo que aunque no seas fan de Tekken, los personajes que salen más o menos son de los más conocidos. Es como, no sé, ahora mismo nos hablan de Street Fighter y se te puede venir a la cabeza Ken, Ryu, Chun-Li. Son personajes carismáticos de la saga. Entonces, le puedes coger el rollo con mucha facilidad. ¿En cuánto dura? Pues no estoy seguro, pero creo que duró una horita y media, más o menos. O sea, casi tirando a menos que a más. Bueno, más o menos como lo que sería un largometraje normal, ¿no? O sea, quiero decir que a veces estas cosas de animación, tú lo sabrás si has visto alguna película de anime, a veces se quedan un poquito cortas, ¿no? Se quedan en una hora o incluso quizás un poco menos, sobre todo si son adaptaciones, ¿no? Pero vamos, si esta tiene una duración más o menos decente. Sí, la verdad es que no es una película corta y tampoco muy larga. Yo creo que tiene la duración justa y además, como es un poco la antecesora de lo que se va a ver en el siguiente juego, pues te dejan ahí un poquito de puertas abiertas también. Muy bien. Y bueno, ya has comentado antes este lanzamiento del Tekken Hybrid, que bueno, pues en principio está anunciado para PlayStation 3. ¿Y qué pudisteis ver de este pack? Has comentado que aparte de la película de Tekken Blood Vengeance, iba a incluir también una versión remasterizada de Tekken Tag Tournament, que yo creo que es un juego que pues, conocerá a todo el mundo, aunque sea de oídas, y un pequeño adelanto de lo que va a ser la segunda parte, ¿no? Con esa versión prólogo. ¿Pudisteis ver algo de ambas versiones, de cómo está remasterizada la primera entrega y qué pinta tiene la segunda? No, la verdad es que no mostraron nada, simplemente nos dieron datos. Y bueno, empezando por la película, solo va a salir en Blu-ray. Que entre otras cosas va a ser un Blu-ray híbrido que se va a poder ver en cualquier reproductor de Blu-ray, no solo en la Play 3. Ah, muy bien. Y bueno, presumiblemente saldrá la versión en 2D y la versión en 3D. ¿Irán diferenciadas o en el mismo disco? ¿Lo especificaron eso? No, decían que estaban sopesando la idea y todavía no sabían cómo lo iban a hacer. Lo que sí nos dijeron es que seguramente venga traducida al español. Hombre, sería un detalle. Aunque bueno, supongo que te dará la oportunidad de verla en versión original subtitulada, puesto que hay mucha gente que prefiere verlas así. Y bueno, la verdad es que a mí personalmente yo prefiero verlas en español. Y bueno, aquí nos la pusieron directamente en versión original. Y decir que se leía perfectamente. Tampoco tiene unos diálogos muy extensos, con lo cual no hay problema en ese aspecto. Muy bien, Quique. Vamos a pasar a los juegos, si te parece bien. Vamos a hablar un poquito de los Tag Tournament. ¿Tú has llegado a probar alguno allá por la época? Bueno, el único que hay allá por la época de PS2. ¿Pudiste probar este juego en su día? Sí, yo lo estuve jugando. Lo jugué bastante tiempo. Yo recuerdo que era uno de los juegos de referencia. Allá por los primeros años de la PlayStation 2, pues posiblemente fuera el juego de lucha, digamos, más nombrado de por aquel entonces, ¿no? Era por lo menos entre mi círculo de amigos era bastante común, pues eso típico de que te juntas un sábado, te quedas en casa de un colega y bueno, pues echas unas partidas al Tekken Tag Tournament y echas la tarde, ¿no? Yo creo que era, pues es un título bastante extendido, ¿no? Bastante referente. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en su tiempo creo que fue un pelotazo. Era un tipo de jugabilidad bastante diferente a lo que podíamos haber visto en Tekken. Diferente en el aspecto a la hora de plantear los combates. No en el control o en gráficos. Pero sí, era algo diferente, con lo cual te daba ese puntito de diversión que a lo mejor te hacía falta en ese momento después de jugar a tantos Tekken normales. Sí, era la inclusión de ese compañero, porque aquí estábamos hablando de combates por parejas y pues la posibilidad de cambiarlo. Sí, además era muy curioso porque lo que es el cambio entre un jugador y otro era muy simple, se hacía con un solo botón. Estabas luchando con uno, dabas a otro botón, automáticamente ese se salía y entraba el otro. La verdad es que ahí facilitaron las cosas. También supongo que para gente principiante en el tema este, les fuera más fácil entrar. Sí, hacerlo de una forma cómoda. Lo que pasa es que eso, según recuerdo, porque yo además me llevé varias tollinas con eso, es que te dejaba totalmente vendido. Más de una vez me ha pasado estar en un combate, hacer el cambio de luchador, el otro entrar así corriendo a tumba abierta y encontrarse en los morros con un puntapié del adversario. Sí, la verdad es que eso era algo bastante común. Y si no recuerdo mal, si moría uno de tus dos personajes, creo que se acababa el combate. Sí, sí. Si alguno de los dos quedaba KO, que parece que perdías, sí, sí. Claro, con lo cual tenías que estar midiendo muy bien la vida que te quedaba. Exactamente, exactamente. Eso y también el tiempo restante. Exacto. Por cierto, Juan, una cosita que veo que llevamos aquí un ratito y a mí me apetece hacer una cosa que tengo muchas ganas. Pues escuchar. Por mí no te prives, adelante. ¿Se ha oído? Sí, señor, se ha oído de perlas. Bueno, pues voy a dar un traguito a vuestra salud, confesores. Ahí, ahí. Hombre, señor Fran, estabas sí. Aquí agazapado, a sopejete. Hombre, porque el tema de la lucha es para los que controláis. Yo de esto no tengo ni idea. Bueno, tampoco te creas que yo controlo mucho, porque yo estoy tocando de oído. Ya lo estoy diciendo antes, seguramente haya metido ya la pata en algo. Pero vamos, lo que sí que estábamos comentando es que el Tekken Tag Tournament era un referente en la época. Yo creo que en aquel momento pues era, pues eso, el juego de lucha por excelencia. Y ahora pues la oportunidad de volverlo a jugar así en edición remasterizada. Yo tengo que decir que no, tampoco soy demasiado de Tekken. Yo creo que es un estilo de juego, el juego está en 3D, muy diferente a lo que la gente está acostumbrada, pues, sobre todo por el que he dicho antes, ¿no? El King of Fighters o los juegos de Capcom de Marvel vs. Capcom o Street Fighter, porque es como que te obliga a pensar de manera diferente. O sea, quiero decir, tienes que jugar mucho con el espacio, o sea, con moverte no solo de izquierda a derecha, sino también en profundidad, acercarte, alejarte y no sé, es otro estilo diferente que a veces pues se puede hacer, lo mismo puede parecerte genial y lo mejor invento del mundo que hacerse muy incómodo. Exacto, Juan. A mí Tekken la verdad es que a mí me gusta mucho. No cierro puertas a otros juegos de lucha, por supuesto. Y lo bueno es que me parece un juego muy técnico. No me parece un juego que puedas ponerte a jugar a lo loco. Vamos a ver, que puedes hacerlo, como en todos los juegos, puedes liarte a machacar botones y puedes llegar a sacar cosas que ni pensándolas las sacas. Pero sí, yo creo que la razón principal de Tekken es sobre todo técnica. Bueno, y como todo, muchas horas, ¿no? Sí, sí. Yo más recuerdo que un amigo mío decía que el Tekken era como el Simon de los videojuegos. Por aquello de recordar los movimientos, las combinaciones de botones. Hombre, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque tampoco se trata, eso que dices, tampoco es golpear a lo loco. O sea, es esperar bien el momento y aprovechar pues esos momentos que el oponente está vulnerable, pues como el que he comentado antes, es que hacer el cambio de personaje y tener poca vida, pues había que cogerlo con pinzas. Yo he perdido más de un combate así. Sí, la verdad es que es un juego que aprovechas mucho las fallas del rival también. Y bueno, cierto es que también hay combinaciones súper largas de botones. Lo que pasa es que en ese aspecto a lo mejor es diferente, pongamos un ejemplo, a Super Street Fighter 4. Que puedes liarte a hacer combinaciones y tu personaje lo mismo, el contrario, no cae al suelo. Sí. Aquí se puede hacer, pero es bastante más complicado. Aunque también te digo, yo por ejemplo conozco combos que según empieza el combate, si lo encadenas, llegas a quitar la vida entera y el rival no se ha dado ni cuenta de lo que has hecho. Sí, incluso si consigues tumbarle, que no es... o sea, eso es algo que suele pasar a lo largo del combate, incluso en el suelo puedes seguir atacándole y dejarle, vamos, sí, casi sin posibilidad de que se levante. Exactamente. Luego también... Y bueno, sí, sí, dime. No, bueno, iba a comentar que luego también influye el estilo de lucha de cada personaje, porque cada uno pues practica un arte marcial o un estilo de lucha distinto. Y, por ejemplo, pues los luchadores que iban con Kung Fu, o por ejemplo, pues Lau, sin ir más lejos, tenía, que yo recuerde, tenía varias posturas y dependiendo de la postura que estuviera, pues podía hacer unos movimientos u otros. O el caso más claro, me parece que era el de... se me ha ido el nombre del personaje, pero era el personaje este que recuerdaba bastante a Jackie Chan. Sí, el Lei. Sí, sí, se llama. Exacto. Lei sí que tiene varias posiciones, dependiendo del estilo de Kung Fu que use. Por ejemplo, está el Kung Fu, el estilo del tigre, de la grulla, la serpiente, ¿no? Exacto. Claro, es mono borracho. Mono borracho. Pues, sí, bueno, creo que había Kung Fu borracho. No sé si en el... ese es el estilo de confesores, creo que decían. Sí, sobre todo de Lip Cock y de Ravenflow, pues son cinturón negro. Pero vamos, que sí, que realmente llegar a dominarlo era una tarea de campeones. Por cierto, vamos a saludar a Vinland, que es el espontáneo que acaba de entrar. Aquí va, esto es como los donetes. Aquí abres una cerveza, te das cuenta aquí que te salen amigos por todas partes. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Ya sabes lo que dicen. Con donetes harás amiguetes. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto no son donetes, ¿no? Porque lo que te has abierto... ¿Qué te has abierto, por cierto? ¿Qué es lo que te estás bebiendo? Para que estamos aquí en el tema. Que sepáis que no es una Coca-Cola, aunque suene a lata, ¿eh? No, bien. La verdad es que estoy bebiendo una Budweiser. Me gustan a mí este tipo de cervecitas. Y bueno, me la estoy bebiendo un poco caliente, porque llevaba ya un tiempo aquí. Pero bueno, da igual. Esto no se puede desperdiciar. Muy bien. Bueno, pues casi es mejor una Coca-Cola, ¿no? Hombre... Jorge, sí, sí. Y por darle un toquecillo a nuestro amigo Cookie a ver si me invita una. Oye, no lo digas muy alto que igual aparece. Igual si lo deseamos muy fuerte, aparece Cookie. Cookie, te invocamos con tu Coca-Cola. Vamos a llamar. Venga, Cookie, únete a nosotros. Vamos a llamarle todos, a ver si Cookie viene. Cookie, bien. A ver. Por ahí se ha oído algo como si se abriera una lata de algo. Leamos unas frases del Necronomicon para invocar a nuestro amigo. Nada, no quiero aparecer. Está con la Coca-Cola. ¿Seguís contándome? Que... Bueno, pues... yo no controlo nada de juegos de lucha y pues por lo menos sí me estoy enterando de algo. Yo creo bueno, que... Pues... Sí, sí, dime. Juan, te comentaba, volviendo un poquito al tema de la presentación... Bueno, como antes hemos dicho, este pack iba a incluir una demo, ¿no?, del Tekken Tag 2, que bueno, luego os explicaré un poquito, si queréis, las novedades que va a traer ese juego, pero ahora os voy a decir lo que trae la demo. La demo va... va a constar de cuatro personajes. Esos cuatro personajes son Alisa Boskonovich, Lin Xiaoyu, Devil Kazuya y uno no especificado. El no especificado yo espero que sea el personaje del que os hablaba de la película que quieren, digamos, secuestrarle para quitarle su poder. Yo espero que llegue a ser ese. El que tenía el poder de la inmortalidad, dices. Exactamente. Tiene bastantes números, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando no han querido especificar, yo creo que lo van a dar ahí como si fuera una sorpresa. Y bueno, aparte de eso, pues va a traer... cada personaje va a tener su traje específico que traen los juegos. Y aparte va a traer trajes que son sacados exclusivamente de la película para el pack este del Tekken Hybrid. Pues no pinta mal, o sea, quiero decir, pensando con miras a la versión completa, porque remarquemos también que esto es una demo. Esto, la versión que se va a incluir en este pack es la que han titulado Tekken Tag Tournament 2 Prologue, o sea, la misma coletilla que le ponen a los Gran Turismo. Y bueno, pues viene a ser eso, ¿no? Un aperitivo de lo que está por venir, pero que vamos, que tiene posibilidades, ¿no? Con los nuevos personajes y el nuevo motor de juego que han ido desarrollando desde que la serie está en consolas de la actual generación, pues yo creo que trasladar lo que era la jugabilidad del Tag Tournament a las consolas de hoy en día, pues yo creo que puede salir algo bastante bueno de ahí. Sí, la verdad, bueno, entrando ya un poquito en lo que es el juego completo en sí, el motor gráfico, yo por los vídeos que he visto, lo veo un poquito más rápido que el Tekken 6, por ejemplo. Lo que yo no sé es que ahora mismo el juego está en versión de recreativa allí en Japón, con lo cual cierto es que puede ser por eso por lo que se vea un poco más rápido, y luego cuando hagan la conversión a 360 y a Play 3, sí, a lo mejor sí baja un poquito la velocidad y vuelve a ser como todo. Sí, que igual el paso a soporte óptico, o sea, es decir, a Blu-ray o DVD, pues claro, no es lo mismo una placa de recreativa que tenga que tirar de lector para, aunque hagas instalación, ¿no? Incluso en disco duro. Exactamente. Luego, bueno, entre otras cositas que he podido ver, el control se va a mantener, va a ser el movimiento con el stick y vamos a usar 5 botones. Supongo que 4 de golpes y seguirá existiendo uno simplemente para cambiar de personaje. Muy bien. El cambio de personaje va a sufrir una pequeña modificación, porque ahora vamos a poder atacar con 2 personajes simultáneos a la vez en pantalla. O sea, no va a tener que salir uno para que entre otro. O sea, que van a estar todos los personajes ya en la propia, digamos, la propia zona de juego, ¿no? Exactamente. Se han visto algunas capturas de pantalla por ahí incluso que se han visto a los 4 personajes, a los 2 de cada bando. Y están todos en acción a la vez, o sea, todos luchando ya entre sí. Yo me imagino, porque eso solo se ha visto como capturas de foto, sí. No se ha visto como vídeo. Yo me imagino que no podrás estar el combate entero luchando 4 personas. Supongo que por espacio y tal no pueden hacerlo. Lo que me imagino es que cuando tú hagas un cambio de personaje dará pie a que hagan a lo mejor un combo conjunto bastante más largo de lo que se hacía en el 1. Uh-huh. Y me imagino que en cuanto acabe ese combo uno se irá fuera. Sí, igual hay alguna posibilidad ahí, ¿no? Para poder aprovechar. Pero vamos, si nos dejaran luchar un combate a 4, sería una sorpresa muy grata. Sí, sí. Y desde luego muy espectacular, creo yo, ¿eh? Eso sí que sería algo que, vamos, yo creo que no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Que haya un juego de lucha pensado en combates, aunque vayan por equipos, pero pensado para combates uno contra uno, en los que haya varios tipos a la vez ahí dándose leña. Exactamente. Luego, entre otras cositas que se están confirmando, de momento han confirmado 45 luchadores para este juego, pero se espera que sean más. Quieren que sea el plantel de luchadores más largo de la historia de Tekken. Madre de Dios. ¿Han comentado algo de si va a haber DLCs? O sea, si tienen pensado luego añadir más personajes. O sea, ¿nos van a hacer un Capcom o esta vez va a estar todo en el momento de la compra? En principio supongo que no. Raro es, vamos, yo a fecha de hoy no conozco ningún DLC de Tekken en el que nos hayan incluido más personajes. Cierto es que... Sí, dime. No, que te iba a decir que además Namco Bandai de momento es una compañía decente, no como Capcom. Claro. Claro, por eso digo, hasta la fecha de hoy no lo han hecho. Quién sabe si llega este juego y te cobra a lo mejor 5 euros por dos personajes, ¿no? Como hacen otras. Pues esperemos que no cojan malas costumbres y que al menos pues estemos tranquilos de que igual que en los Tekken y... Bueno, iba a decir el Soul Calibur, pero el Soul Calibur sí que sacaron DLC al final, aunque fuera de un solo personaje, pero vamos, que por lo menos pues te compres un juego en el disco y esté todo el juego metido en el disco. Exacto. Y bueno, entre estos 45 luchadores que se han confirmado hasta ahora, lo que estábamos esperando es oír alguna noticia sobre luchadores nuevos. Y bueno, se puede confirmar que ha salido uno que se llama Jaycee y que es una chica, hace lucha libre, muy del estilo de King y de Armor King. Y por lo visto va a ser un personaje enfocado sobre todo a gente principiante. ¿Se ha visto algún personaje que utilice algún estilo de lucha que hasta ahora no se haya visto? O sea, ¿se introduce algún tipo de lucha nuevo o siguen siendo, pues, bueno, lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Personajes que usan karate, capoeira, lucha libre, kung fu. No, hasta el momento todo lo que se ha visto es lo mismo que conocemos hasta ahora. Incluso este personaje nuevo tiene un estilo de lucha que ya comparten otros personajes. Lo que sí han dicho es que la mayoría de los personajes van a incluir dos o tres golpes nuevos, que me parece una cifra un poco pequeña, pero bueno, menos da una piedra. Bueno, pero es que también hay que ver que la cantidad de movimientos que ya tenían de antes no era precisamente baja tampoco. No, el plantel de movimientos de personajes en Tekken la verdad es que es bastante amplio. Si bien es cierto, por ejemplo, que en Tekken 6 sí agregaron movimientos nuevos, pero para la gente que como yo hemos jugado anteriores entregas, han sustituido golpes antiguos para meter los nuevos. O sea, no han ampliado lo que ya había. Simplemente te han quitado unos y te han metido otros. Ya veo. En este no sé cómo lo harán. Espero que lo dejen todo como están. Y bueno, un dos o tres golpecitos nuevos, pues bienvenidos son. Sí, desde luego que sí. Muy bien, Quique. Pues, ¿alguna cosa más que quieras comentar acerca de estas nuevas entregas de Tekken? Sí, ya para acabar, otro elemento que están haciendo mucho hincapié, que aunque ya se venía haciendo en Tekken 6, por ejemplo, es la destrucción de escenarios. Por lo visto, va a ser más espectacular e incluye alguna sorpresita que no han querido depelar. Es tan divertido romper cosas. Sí, ¿verdad? Y bueno, eso, simplemente yo creo que ahí está todo. Después de esto solo nos toca esperar a que saquen cada compañía sus crossover, tanto Tekken X Street Fighter como viceversa. De hecho, del viceversa, del Street Fighter vs Tekken, ya se han visto algunas cosas y yo creo que no pinta muy mal, ¿eh? Me parece que es la impresión que me da, puedo estar equivocado porque al fin y al cabo yo no he probado el juego, pero yo creo que ha cogido, pues, he intentado fijar en varias cosas buenas de Street Fighter 4 y yo creo que eso está bien. Sí, yo creo que es una buena forma de acercar pues las posturas y las formas de los dos juegos a la gente que juega lo contrario, ¿no? Sí. Yo lo que me pregunto es, porque, bueno, los personajes de Tekken, llevarlos a un estilo de lucha 2D, pues, puede ser, o sea, se puede hacer, Pero lo que no acabo de ver son los personajes de Capcom que siempre están en juegos de lucha 2D, con la excepción de los Street Fighter X, que creo que eran en 3D. Pero claro, es que esos juegos ya de por sí tampoco es que fueran la pulga del chato, por decirlo así. Pero no sé, lo veo un poco complicado pasar un Ryu o un Ken o un Guile al estilo de lucha de lo que es un Tekken. O sea, teniendo en cuenta el control en el que cada botón es una extremidad, ¿vale? O sea, tú lanzas un puñetazo izquierdo, puñetazo derecho, patada izquierda, patada derecha. Y no sé si respetarán el tipo de control o cómo se lo montarán. Sí, yo realmente es una de las cosas que más ganas tengo de ver, a ver cómo han adaptado el mundo del Street Fighter al mundo de Tekken. Porque si cierto es que al revés, bueno, en los vídeos que se pueden ver por la red, sí. Tekken adaptado a Street Fighter le sienta bien. Sí. Han tenido que cambiar cosas, han incluido pues combos más espectaculares, todo en la línea de Super Street Fighter. Y a mí me gusta bastante cómo pinta. Ahora, al revés, tenemos que verlo, porque como no se ha visto nada todavía, es bastante intrigante a ver cómo van a hacer eso. Pues tenemos que salir de dudas, ¿no? A ver con qué nos sorprende Namco y bueno, pues hasta entonces, lo que sí que está claro, que yo creo que el panorama del género de lucha está todavía bastante fuerte, valga la expresión. Incluso en estos momentos, bueno, yo creo que cuando nuestros oyentes escuchen esto, me imagino que habrá terminado ya el Evo 2011, que es la competición de juegos de lucha que en el momento de grabar esto se está celebrando en Estados Unidos. Hay ahora mismo un catálogo de juegos o de lanzamientos que están por venir, que la verdad es que no están nada mal, porque tenemos un Bloodblue por ahí que ha sido, pues yo creo que una saga sorpresa, ¿no? Un poco una revelación. Tenemos el Super Street Fighter 4, el Mortal Kombat, que dicen que hay quien dice que es el mejor, incluso la mejor entrega de la saga. A mí me gusta mucho la última entrega de Mortal Kombat, me parece muy divertido. Exacto, está el Marvel vs. Capcom 3, que va a tener una revisión, como no, va a hacer la misma jugada del Super, solo que el título va a ser, por lo visto, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, con más personajes. Tenemos también, pues eso, el Street Fighter vs. Tekken, el Tekken vs. Street Fighter también es encima, o sea, en definitiva. Soul Calibur nuevo también nos va a venir. Exacto, el Soul Calibur 5. Creo que un nuevo Bloodblue también. No sé si está anunciado ya o si, estoy seguro que se anunciará eventualmente. O sea, creo que vamos muy bien servidos. Si no me equivoco, para la gente que tenga una 3DS, se avecina también un Dead or Alive. Sí. Sí, no, incluso yo ya tengo que decir que me he echado ya alguna partidita, ¿Lo has probado? ¿Has podido probarlo? Sí. Uy. Digo, Juan, que se nos ha caído. Estabas comentando algo que no debía. Y te hemos pillado probando juegos antes de que salga. ¿Sabes lo que pasa, Frank? Que se ha puesto a hablar de juegos de Nintendo y ya sabes cómo va esto, ¿no? El mal. No, lo que pasa es que el cabronazo de él, no sé yo, tiene sus contactillos y se prueba jueguecillos y míralo ahí. Os voy a contar el castigo divino porque me acabo de atragantar. O sea que ha sido aumentar la 3DS y se me ha ido el trago por otro lado. Lo decía que no he podido probar el Dead or Alive y bueno, pues, no está mal, está curioso. Bueno, a ver qué tal le sienta. ¿Le sientan bien las 3D a esas muchachas? Hombre, obviamente en unas partes mejor que en otras. Pero sí, la verdad es que en general ese juego a mí me pareció que hacía un buen uso del 3D. Bueno, Veremos. ¿Te comprarías una consola por ese juego? No. No, no, no, no, no. Yo, para comprarme una consola, necesito pues varios factores. Y... Hombre, ahora que ha bajado de precio. Claro, pero el precio sería... No metas el dedo en la llaga. Es la realidad, ha bajado de precio. El precio sería igual uno de los factores, pero otro es el catálogo. Entonces yo, pues... claro, yo me compro una consola para jugar. Hombre, mejor catálogo que el que tenía Super Nintendo. Pues... Hombre, ya, pero... Porque es el mismo que tenía Super Nintendo. Bueno, el mismo. Pero bueno, unos cuantos años después, pero bueno. El mismo... Tiempo al tiempo, verás. Bueno, pues Quique, ¿alguna cosa más que declarar de esta presentación de Tekken? No, nada más. Esto es todo lo que hemos visto. Muy bien. Pues nada, chicos. Por aquí estaban camuflados Cloud FRN, a que hemos estado yendo ahora, y Vinland. ¿Vosotros queréis hacer algún comentario al respecto? ¿Os parece atractiva la oferta esta del Tekken Tag Tournament con el avance del 2 con la película? A ver, yo, como los juegos de lucha no es algo que me atraiga mucho, pues bueno, una cosa más a tener en cuenta, y la película pues la habrá que ver. No siempre que es algo animado pues siempre te llama la atención, pero bueno, ya te digo, yo los juegos de lucha no es un género que me llame, entonces no soy un aporreabotones, como se dice. Pues la verdad es que lo que ha contado Kike de la película me ha interesado bastante, porque sí que es verdad que últimamente estoy bastante desconectado de Tekken, pero el último juego que quemé de la saga Tekken, por decirlo de alguna manera, fue el primer Tag Tournament. Y la verdad es que tengo muchas ganas de que salga el 2. Principalmente, el primero me gustó mucho porque tenía muchos modos de juego, y lo más importante es que tenía millones de personajes por elegir. Era una barbaridad, porque al final no sabías ya ni casi ni a quién elegir para jugar. Pues aquí ya... Pero, 45 de salida. 45. Más los que ven. Y de salida. Y que además recuerdo que en el... Que en vale, perdón. No. Continúa, Xavi. No, que decía que si no recuerdo mal, en Tag Tournament hasta todos los personajes estaban ya desbloqueados incluso. O sea, no había ni que hacer nada especial para sacarlos. Con lo cual, la verdad es que llevo mucho tiempo desconectado a la saga, como ya he dicho, pero Tag Tournament 2 me parece una buena forma de regresar a la saga. Y la peli sin duda la veré. ¿Diki? ¿Qué? Sí, bueno. Sí, un par de cositas. Bueno, antes, no sé si le hemos comentado lo que es el pack de Tekken Hybrid con la película. Va a llegar en otoño. Y otra curiosidad respecto al juego, el personaje de Heihachi Mishima, para quien lo conozca, es una especie de abuelete, ¿no? Con poco pelo y demás. Y casualmente en el Tekken Tag Tournament 2 va a salir joven. Y puede ser por algo que pase en la película. Yo lo dejo ahí. O sea que eso... Ahí, allá. Spoiler. Muy bien. Curioso. Muy bien, pues... Muchachos, el Quiquelillo, que has estado aquí haciéndonos la crónica, yo creo que te lo has currado bastante. Además, has estado como un campeón bebiendo una cerveza calentuja. Pues, y que lo diga, está a medias porque esto no hay quien se lo beba. Bueno, chicos, ya te has ganado el cielo. Y bueno, pues los dos espontáneos, que han sido Vinland y Cloud FRN, pues también agradecerles la participación, y mandarle también un saludo a Salva Spin, porque bueno, pues hemos intentado a ver si podía colaborar, porque él, bueno, pues es un gran aficionado a los juegos de lucha y a Tekken en particular, pues ¿por qué no decirlo? A mí me ha zurrado bastante. Y... Pues no se nota mucho, no juega, no habla nada nunca de ellos en los programas, ¿no? No, pero Salva es que, bueno, no es muy de tampoco de hablar de estas cosas, pero vamos, yo creo que igual pues sí que le hubiera gustado participar, ¿no? Y comentar un poco el tema del Tekken. Bueno, yo creo que habla igual de poco que Pedro de Assassin's Creed. Claro, claro. Pues nada, muchachos, yo creo que podemos dar por concluido esto. Bueno, iba a decir 15 segundos de gloria, pero yo creo que más bien ha sido un avance. Así que nada, vamos a pasar a que Kike se abra una cerveza más fresquita y tire la que se está bebiendo por el fregadero. Y a ver qué más tenemos después de la cortinilla. Hola, buenas, ¿quién hay por ahí? Yo, Zuzocub, estoy por aquí. Hombre, Zuzocub, ¿qué tal? Aquí andamos, a ver si grabamos un poquitillo. Bueno, hoy te estrenas, ¿no? Bueno, estrenarte, has intervenido otras veces, pero... Sí, he intervenido tanto en algún programa de... en alguna amplada, como por lo de Speed Club, en el programa habitual. Pero sí, mis primeros 15 segundos de Urge van a ser hoy. Muy bien, pues siempre hay una primera vez, hombre. De todas formas, antes de entrar en tus 15 segundos de gloria, me gustaría que nos explicaras pues un poquito más sobre ti, ¿no? De dónde viene tu nick, de dónde eres, en fin, pues ese tipo de cosas. Sí, pues bueno, el nick es una cosilla así curiosa. Unas pulseritas que había antes, ya usar una foto para ponerla en el foro, unas pulseritas de cuero que llevaban unas letras de metal y que para las ferias y así las vendían. Y para aprovechar, por cada lado ponían una letra. Entonces un amigo se hizo una de un grupo de DJs que se llama Dark Orb. Y un día se le cayó al suelo y por el otro lado pues ponía Zuzoku. Y me gustó el nombre y como 12 años siendo Zuzoku. Y te la pegaste, ¿no? Sí, sí, me lo apropié para mí. Muy bien, muy bien. Pues... Más cosas, bueno, al programa, es decir, cómo llegué. Pues hace un año, o sea, desde el principio del programa prácticamente, con el parón, o sea, el parón veraniego de casi todos los podcasts, pues me puse a mirar y vi este de Confesiones, escuché los dos primeros y estaban ahí bastante graciosos, te llegaban ahí ya y me quedé. Sí, yo creo que más o menos la mayoría hemos llegado un poco así, ¿eh? Porque el tema del parón veraniego ha sido algo que ha fomentado bastante el programa. Realmente, hombre, va bien, ¿no? Tener algo que escuchar mientras están de vacaciones los demás. Y yo creo que eso le hizo tener bastante tirón, que está bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con tus 15 segundos de gloria cuando tú quieras. Bueno, pues a ver. ¿A qué he jugado? Bueno, espera. Primero, ¿qué estoy bebiendo? Que si no, uno se le seca la boca. Muy bien. Una alambrita especial. O una alhambra, muy bien. Muy buena elección. Que parece que está de moda últimamente entre los confesores. Por el Steinburg Negra, tengo que ir a buscarla a ver. Y me la estáis metiendo mucho por los ojos. Pues cuando una cerveza está de moda entre los confesores, por algo será, ¿eh? Algo tiene que tener. Que tantos paladares no pueden estar equivocados. Y además, paladares exquisitos. Sí, muy muy buenos conocedores, ¿eh? de cerveza tenemos en Confesiones un jugador. No es mi caso, yo soy la oveja negra, pero a ver los hilos. No, una cerveza fresquita siempre refresca, refresca, además con el calor que nos está metiendo aquí en Madrid. Uh-huh. Bueno, ¿y a qué he jugado? Pues esta semana principalmente me enganchó el otro día por banda la mujer y compramos el Little Big Planet y me lo he pasado esta semana. ¿Este el Big Planet, el 1 o el 2? El 2, el 2. Uh-huh. El 1 ya le había jugado bastante. Y el 2, pues han, con cuatro cosillas que han metido, le han dado una vuelta de tuerca al juego. Sí. O sea, te puedes encontrar niveles que parece que estás jugando al R-Type. Ajá. Hay juego de naves. Otro a mí me recordaba al Cobol. El juego este de vaqueros que... Ah, sí. Sí, sé qué juego dices, que manejabas un punto de mira, ¿no? Y vas disparando a los enemigos que van saliendo por la pantalla. Eso es, en este caso vas subido en un camello de peluche. Muy Little Big Planet, pero tienes un punto de mira y vas disparando a lo que sale. ¿Qué más? Tienes bastantes juegos de confrontación para jugar uno contra otro. Los géneros así reconocibles de los videojuegos, o sea, lo que son los FPS, bueno, plataformas porque ya estaba antes, pero por ejemplo, estrategia en tiempo real, lucha uno contra uno y cosas así que más o menos se dejaban ver en el trailer, están bien puestos así en el juego. Sí, lo han metido, han hecho una cosa que en el uno no lo tenía. O sea, si sabéis, en el Little Big Planet, una de las cosas en que consiste, aparte de completar los niveles, para completar cada nivel tienes que coger todas las pegatinas que vienen. Sí. Pues en el 1 los mini niveles que había no tenían bolas de esas. Entonces en este 2 sí lo han metido, pero lo han implementado que tú, según la puntuación que obtengas, lo podríamos poner como bronce, plata y oro. Sí. Te va dando bolas según los puntos que has sacado. Entonces yo creo que han hecho que juegues más a los minijuegos, que en el otro se quedaban en carreras a veces, y tampoco era mucha diversión, pero al hacerlo así te hace casi jugar más que los otros niveles, como que te premia más, ¿no? Y además, para jugar a dos personas, súper divertidos los mini niveles estos. ¿Tú has probado a crear algún nivel tú? En el 1 sí creé un nivel. Y el material, todo el material que había del 1 es aprovechable en el 2, ¿no? O sea, quiero decir, trajes, niveles, todo eso. Claro, tú la primera vez que le metes al juego, una cosa que tiene bastante interesante, que te pide importar el... Si ve que tienes el primero, te pide importar tu perfil. Sí. Y al principio el tutorial como que se le salta. Te dice, bueno, esto como ya lo sabes, pues vamos a saltarlo. O sea, que no te tienes que comer al principio todo lo que te está explicando ahí el personajillo este, que te está explicando toda la mecánica del juego. Ya. Y eso, del 2, lo que decías tú, que veo que todavía no hay muchos niveles creados, que la mayoría son del 1. Ajá. Pero que... Hombre, en el 1 había un buen número, ¿eh? Creo que dijeron que habían alcanzado los 4 millones de niveles creados, o algo así, una cifra así por el... Sí, exagerado. Y en el 2, lo que decía antes, que habían implementado para lo del plataformeo, sí. Los niveles normales, tienes un puño que puedes coger cosas y lanzarlas, un gancho que te sirve de... O sea, que tiras el gancho y te puedes colgar para llegar a diferentes sitios. Sí. Hay una cosa que también decían que han implementado nueva, y era como una especie de inteligencias artificiales, ¿no? Como que podías crearte como una especie de pequeños robotitos que te fueran siguiendo, ¿no? Y que les podías dar órdenes o algo así. Me recuerda mucho a... Más que les puedes dar órdenes, te siguen y según lo que tengas. Y es un poco rollo Lemmings. Sí. Que te puntúa porque llegues el máximo número de... ¿Cómo le llamabas? ¿Sackbots? Ajá, sí, Sackbots. Porque llegues el máximo número de ellos al final del nivel. ¿Pero tienen alguna utilidad los Sackbots estos? O sea, ¿te pueden ayudar a hacer cosas y tal? Sí, hay alguna pieza en la que disparan. Y que tú tienes que quitarles pues una valla que les está evitando disparar al enemigo que tienes en ese momento, y disparan ellos en el único nivel que... Lo que le veo un poco que peca este juego, que el modo historia es muy corto. O sea, sí. El modo historia yo lo veo más para presentarte un poco todo lo nuevo que han metido. Sí, eso ya lo tenía también el 1, que el modo historia era un poquito flojo. Pero realmente yo creo que el fuerte de este juego está pues eso, en la comunidad. Claro, en la comunidad. Exacto, en todo el material que hay creado y compartido, pues yo creo que ese es el punto fuerte del juego, porque la verdad es que hay auténticas virguerías. Yo vi un nivel una vez que era una calculadora, o sea, no era un nivel de juego propiamente, pero era a base de poleas pues una calculadora que te hacía pues las operaciones aritméticas de que hace una calculadora normal, pero oye, que funcionaba a las mil maravillas. Sí, sí, ¿y ese nivel le has visto en desarrollo? ¿Había un vídeo por ahí? Sí. O sea, la cantidad de que se tenía que poner el hombre el cohete y subir, sí, para arriba. Subías y subías y había cables y conexiones. Sí, sí, había multitud de poleas, de cuerdas, estaba aquello, vamos, un trabajo de ingeniería totalmente. Y eso, aparte, lo que tiene también un poco sacacuartos aquí de Sony con los trajecitos. Sí, pues, eso es el pan nuestro de cada día. Una cosa que me parece muy mal, que por ejemplo, yo que coincide que tengo también el Infamous 2. Bueno, mira, lo comento también, que estoy jugando. Que si tienes los dos juegos, siendo juegos los dos de Sony, podían haber hecho alguna historia que si tienes los dos, que te den los trajes de... los trajes de Sackboy del Infamous en este caso, o del Killzone 3 si le tienes. Eso yo creo que podría haber sido un buen detalle. Pero detalles creo que pocos, al menos con 600. Y bueno, estaba comentando también que él había jugado al Infamous, nada, le empezó un poquitillo. Y sí, ¿y qué tal? Gráficamente mete un salto sobre el primero. O sea, ha metido un salto bastante majo, empiezas con todos los poderes. Uh-huh. Si te pasaste el primero, te da alguno, o sea, te da algo de... ¿Te da un extra? Si te pasas la partida del primero al segundo. Sí, según si has pasado una sola o si has pasado las dos historias, te da algún extra. A base de puntos para que puedas comprar más poderes. No, pero de entrada tienes, o sea, claro, tiene sentido porque al ser una secuela directa del primero, pues no tendría ninguna lógica que el personaje empezara capado cuando ya, pues, digamos que desbloqueó todas las habilidades, ¿no? Es una ciudad diferente, es New Marais, creo que se llama. Sí, sí, que está a Nueva Orleans. Exacto, sí, que recuerda mucho a Nueva Orleans. Y de hecho hay personajes que tienen también ese aire, ¿no? De ser de como de esa zona. Por, pues, no sé, ¿no? Por la apariencia, ¿no? Igual, un poco por la indumentaria y tal. Tiene un detalle curioso que me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Un pequeño huevo de Pascua. Uh-huh. Hay en una plaza que te vas y hay varios cines. Sí. Y si te fijas en las pelis que están poniendo, pues son, por ejemplo, Call of Duty, Uncharted, o sea, así como 7-8 juegos. Sí, sí. Mortificándoles algunas letras, pero o sea, ahí están los cartelitos del cine, que si no te paras a mirarlo, dices, hostia, qué curioso. Sí, pues que no vayan dando ideas, que bueno, ya, no sé si has visto el clon este de Uncharted que han sacado un estudio de Arabia Saudí, que se llama Unearthed. Sí, sí, sí, muy gracioso. No sé si podremos jugarle, pero yo sí tengo ganas de jugarle. Solo por... Yo creo que lo puse en el foro, pero o sea, yo lo digo totalmente en serio. Yo, un Uncharted indio, o sea, rollo las películas de Bollywood, o sea, ya puestos a hacer imitaciones, tío, un Nathan Drake ahí con siete bailarinas del velo detrás, y oye, hacer números musicales, a mí me lo venden. Sí, está muy gracioso ver a la que sería entre comillas la Chloe. Sí, sí, sí. Ahí con la especie de burka, ¿no? Del pañuelo este y tapándola. Sí, sí, con el velo este. Claro, y un señor mayor. Pues, tiene que haber un señor mayor. Claro, claro. Bueno, que nos desviamos del Infamous. Nada, tampoco le he tocado. O sea, le he jugado un poquitillo, pero que tampoco. O sea, tampoco le doy en profundidad, porque me estaba... Cuando le compré, me estaba intentando acabar en Uncharted 2. Sí. Le dejé un poco aparcado. ¿Jugaste al 1? Del Infamous, digo, sí. Sí, sí, le jugué. Mm. Una hora que saco lo del Uncharted, también he estado tocando la beta hasta del 3. Sí. De multijugador. O sea, tampoco he estado jugando en todos contra todos. Y se ve eso, se ve guay el escenario este del aeropuerto. Sí, gráficamente dicen que es un salto, ¿no? O sea, otro más. No sé si al ser la beta, como no tienes las cinemáticas tampoco, igual lo puedes ver un poco mejor con el mismo motor y eso. A menos jugador, multijugador, o sea, no he visto tanta diferencia. Pero es lo que digo, como siempre es una beta, tampoco sabes cómo será. Claro, el producto final pues puede cambiar. Pero las impresiones en todo caso, ¿qué tal? ¿Son buenas? ¿Son más de lo mismo o cómo lo ves? La pista en la que estaba no tenía muchas historias de movimiento, como lo de la pista esta de multijugador del avión. Sí. Que esa es la que dice, la que debe tener buena pinta. Sí, la que tienes que subirte al avión en marcha. Claro, entonces vi un poco más de lo mismo. Uh-huh. Bueno, en este caso igual también más de lo mismo, tampoco tiene por qué ser necesariamente malo. Más de lo mismo, pero mejorado. O sea, mejorado más modos de juego para el multijugador. Claro, claro. Ya te digo, al ser una beta y tampoco haberla atacado en profundidad, tampoco puedo decir. Uh-huh. Bueno, de momento yo creo que si coge la fórmula de Uncharted, que es una fórmula que se ha visto que funciona, y digamos que la mejora un poquito añadiéndole cosas y tal, y digamos endulzando un poquito más la experiencia, pues yo creo que eso es por lo menos un buen comienzo. Luego, o sea, pues sí, luego pues habrá que ver el juego terminado, pero no sé, a mí por lo poco que he visto hasta ahora me da buen rollo. Claro, además en Uncharted lo bueno es la historia. Claro. Y después el multijugador, que ya en el 1 lo habían implementado más o menos bien, o sea, aquí ya han dado un salto evolutivo más en modos de juego y en eso yo creo que va a triunfar. Claro, es que Uncharted, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero está claro que igual la inspiración fue un poco Tomb Raider por el tema de la exploración y tal, pero yo creo que más que de Tomb Raider, a lo mejor yo creo que busca más hacer el homenaje a las películas de aventuras así ochenteras, ¿sabes? No me refiero solo a Indiana Jones, sino también pues a cosas como La Joya del Nilo o cosas así, o sea, películas de estas de pues no sé, de aventuras, ¿no? Haciendo pues quizás un poco todo a la sombra de lo mismo, pero de ese tono. Y una cosa que suelo decir, que el Uncharted es en consolas el mejor juego que han hecho de Indiana Jones. Sí, por eso sí. Que hagan la película. Sí, no, sin duda. Ahora dicen que hagan para otro director y tal, no sé qué. A mí me da mucho miedo el tema de la película. Películas de videojuegos, ¿no? Y yo creo, para mí, esto es una opinión personal, para mí la única digna que hay es la de Silent Hill. Ni he visto la peli ni he jugado el juego, entonces tampoco. Yo la peli, la verdad, fui a verla al cine y oye, no salí descontento. O sea, yo creo que está bastante bien como película y como adaptación. Es opinión personal, como digo, porque pues, para gustos, pues los colores, está claro. El mío, pues no va a ninguna parte. Pero vamos, me lo quita de que hay cosas entretenidas, ¿no? Pues como la primera Resident Evil, igual, pues vas a verla, la novedad, tal, digamos, no está mal. La de Mortal Kombat, que salvando las distancias, o sea, siendo el producto que es, pues dices, oye, pues para lo que podía haber sido, tampoco está tan mal. Pero por lo general, adaptaciones de juego. Era una calidad mediocre casi todas. Claro, claro. Es que no, yo creo que es un género que no se toma en serio. Quitando la de Super Mario, que no llega ni a mediocre. Bueno, de Super Mario, yo a veces prefiero creer que ni siquiera existió. Yo la pongo en la misma estantería que Street Fighter y Dungeons and Dragons. Son esas películas que solo son una mala pasada de mi mente y que nunca han existido. Yo me acuerdo que la Micromanía de aquella época nos la metieron ahí por los ojos, la Micromanía está gigante. Sí, sí. Ya, que me estaba acordando cuando has dicho lo de que Uncharted bebe un poco de Tomb Raider. Lo gracioso que ahora el Tomb Raider nuevo bebe de Uncharted. O sea, yo sé, imágenes, o sea, se han dado la vuelta a las tornas. Sí, verdad. Bueno, yo pienso que algo de eso hay, pero también habrá que esperar a verlo terminado. Sí, pero tiene una pintaza cojonuda, ¿eh? No sé, sí, desde luego. La diferencia entre Tomb Raider y Uncharted es que Uncharted está más encarado a la acción y Tomb Raider pues era más los puzzles, pues, bueno. Claro, más de resolución de puzzles, de exploración, pero porque los primeros Tomb Raider tampoco es que te viniera una horda de enemigos encima ni nada de eso. Claro, en Uncharted hay muchas veces que dices, me cago en 10, ¿por dónde vienen? Claro. ¿De dónde sale tanta peña? Claro, claro que sí. Dices, joder, estoy aquí en el culo del mundo y está lleno de soldados, macho. Y tiene lo bueno de eso, que te atacan todos a la vez, ¿no? Como en el Vanish Game. Vaya, vaya. Es que en el Banner Game aún tienen educación, van guardando el turno como la pescadería, pero aquí, vamos, aquí el que antes llegue para él. Sí, me hizo gracia, no sé si fue Super, que lo comentó en el foro. Sí. Tenía el defecto de las pelis de Bruce Lee. Ah, vaya. Que. Vaya que sí. Que venían de uno en uno. Van de uno en uno, sí. También en el mundo del Kung Fu hay mucha gente educada. Sí. Bueno, ¿qué más estudo? Yo me lío aquí a charrar y te usurpo los 15 segundos de gloria cuando me dejes. Bah, bueno, tampoco hay problema. Así, pues de juegos tampoco he jugado mucho más. Así de películas, bueno, estuve viendo el otro día un mediometraje, así recomendable, que se puede encontrar fácil por los sitios habituales de descarga. Cuéntanos, a ver. Creo que se titulaba algo de Asesinato en 35mm o Pesadilla en 35mm, de John Carpenter. ¿De la serie Masters of Horror? Sí, de la... Sí, estás hablando de El fin del mundo en 35mm, ¿verdad? Eso es, que me había liado. Pues trata de un tipo que le encargan buscar una película. Sí. Además, el que se le encarga a buscar es muy curioso porque es igualito que José Luis Moreno. Sí, le tiene un aire, sí, es verdad. Sí, lo has visto entonces también. Sí, sí, sí, sí, la he visto. Le encarga a buscar una película que se estrenó en Sitges hace tiempo, Le Fin Absolu d'Humon. Sí. Que por lo visto es una película que hace volver loca a la gente. Sí, es como una especie de cinta maldita, ¿no? Sí, entonces, es que tampoco puedo contar mucho más porque sería spoiler. No, claro, no se puede entrar muy en detalle. Pero es un tipo de terror, o sea, que te engancha desde el primer momento, ya sí. Te digo, fue de eso a las tantas de la madrugada, que no pone nada en la tele, que te pones a hacer zapping. O sea, y es un tipo de terror que te deja pensando después varios días. Sí, sí, sí. Siendo hay un producto enfocado solo para la televisión, o sea, parece de mucha más calidad que otras películas que están estrenando. Sí, de luego la verdad es que sí. Esta serie de Masters of Horror, pues me depende también, porque cada capítulo está dirigido por un director del género, y depende también al que pilles, ¿no? Pero por ejemplo, este capítulo de John Carpenter, del fin del mundo en 35mm. Es de los más comentados porque yo además lo pude ver en versión original y una cosilla que voy a comentar es que el título en versión original es Cigarette Burn, que es quemadura de cigarrillo, que la quemadura de cigarrillo es tú la has visto incluso en el mismo capítulo, cuando estás viendo alguna película en el cine, está pasando el celuloide, de vez en cuando aparece como una marca circular, como una quemadura, ¿vale?, en los extremos superiores. Eso es como una marca que ponen para empalmar trozos, ¿no?, para hacer la hora de montaje, y viene a querer decir que cuando aparece esa marca es como que luego va a pasar algo. Y es muy curioso porque en el capítulo, si te has dado cuenta, muchas veces hay como un fotograma así raro, ¿verdad?, que aparece esta marca de quemadura de cigarrillo. Sí, hay un amigo del protagonista que trabaja en una sala de montaje y que se dedica a recortar, a coleccionar esos fotogramas de todas las películas. Tiene como un álbum en el que va cogiendo... Sí. Pues gira un poco en torno a ese detalle, ¿no? Sí, además el protagonista es... O sea, a todos los que hayan visto la de Walking Dead, es uno de los personajes de Walking Dead, no me acuerdo de los nombres, es el hermano del que era un capullo, al que dejan ahí enganchado en la azotea del edificio, el hermano. Sí. Y que sale también, que a Pedro le sonará, de que sale en el vídeo de Lady Gaga, en el de Judas. Bueno, yo el nombre del protagonista no me acuerdo, o sea, me acuerdo que del tipo que le encarga que busque la cinta, si no voy yo errado, creo que es Sudokier, el que se parece a José Luis Moreno. Pero, bueno, me hago una escapadita rápida a la IMDb y, Y lo miro enseguida. Aquí no nos prima voz de nada, así que... Sí, teniendo aquí el ordenador, claro, mano, puedes buscar. Teniendo medios y la magia de... Y parece de señor, internet, pues... que haya hecho el hombre este, eso, la de Walking Dead y la de, y el sí. Y el Judas de Lady Gaga. Por cierto, sale tremenda en ese vídeo de Lady Gaga. Yo es que no soy muy de Lady Gaga, no. O sea, yo no soy, pero los vídeos sí me gusta verles cuando saca un vídeo nuevo, porque suele ser... Sí. O sea, suele ser como allá en los 90 cuando sacaba uno Madonna, que revolvía un poco todo, pues yo creo que ha cogido ya la batuta. Sí, no, está haciendo un poco la misma reacción. O sea, por decirlo de alguna manera, es un poco el mismo tipo de icono que era Madonna en su día. Creo que estaba el cante, ¿no? Si lo has visto el otro día, que ha salido con el peinado de Mars. Le digo, ya, ah, sí. Ha quedado a hacer a esta mujer. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya siguiendo los 15 segundos de música, tampoco... En el trabajo suelo escuchar, bueno, no me puedo poner un podcast porque si no lo que tengo que hacer es de pensar y no entonces, el podcast que recomendó Pedro de Tiesto, sí, o sea, es una selección de música de discoteca, por una selección tienes ahí todos los lunes tu sesión de una hora, sí, y muy recomendable. Muy bien, el actor que decíamos es Norman Reedus, es el que sale en The Walking Dead y en el vídeo de Lady Gaga. Uh-huh. Misión cumplida. Sí. Puedes seguir. No, a veces tampoco tengo mucho más que haya podido ver o escuchar. Yo creo que podemos dar por concluido los 15 segundos. Yo lo que tú me digas, si quieres alguna cosilla que quieras añadir o algo, pues, yo creo que todavía tienes dos o tres segundos por ahí que puedes aprovechar si quieres. Bueno, pues voy a hacer una cosa que en ningún programa lo han hecho, que he leído esta semana. Ah, mira. Pues sigo leyendo con Canción de Hielo y Fuego. Ah, sí, sí, sí, ahí, bueno, está la fiebre ahora de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Con el estreno de Juego de Tronos. Sí, yo justo lo empecé a leer, pues medio año así antes de que dijeran que iban a sacar la serie. Sí. O sea, ya ha sido una fiebre. En el metro ves el libro que está de moda. Sí. Lo notas en el metro, todo el mundo está con él, y ahora mismo hay una auténtica fiebre de Canción de Hielo y Fuego. Sí, se vende como churros. Yo además he trabajado dependiendo 2 años y vamos, lo he visto de primera mano. O sea, y es un libro muy escrito, o sea, muy escrito para televisión. Uh-huh. O sea, cada capítulo está desde el punto de vista de un personaje, y entonces ni nadie es bueno ni nadie es malo. O sea, y no es una historia conclusa. O sea, te va contando qué va haciendo cada uno, cómo le va, sí, a afectar a lo que va... Y lo decía el escritor, que dice, es que el libro este no tiene por qué acabar. O sea, yo voy contando, claro, lo que ha pasado en una época, en un sitio. Claro, esto es lo que llaman novela río. Sí, eso es. Y aquí en España, ¿se ha publicado ya el quinto volumen? No, ni en España ni en... ¿Ni en ningún sitio? En ningún sitio, entre paréntesis. Porque en teoría salía para el 13 de agosto, creo. Uh-huh. Pero en Amazon Alemania, pues ha habido algún becario por ahí que a toda la gente que lo tenían reservado se lo ha enviado ya. Ya, ya, pero comercialmente no, no, comercialmente no lo han, no, ha sido un fail que ha habido. Ya, ha sido un error de coordinación por ahí. Pero... Bueno, pues en castellano no sé para cuándo lo tendremos, para final de año, supongo. Hay un alemán afortunado por ahí. Sí, decían que estaban soltando spoilers por internet, un poco, sí, cabrones. Ah, no me extraña. Pues y, bueno. Y bueno, comentar que a ver si puedo mañana ir a ver qué tienen en el FNAC el Trono de Hierro, a ver si puedo ir a sentarme. Ah, sí, sí. Con la camiseta de Confesiones. Sí, aquí en Valencia lo tuvieron el fin de semana pasado, si no me equivoco. Sí, ha estado ruta por la Muy bien. Bueno, pues bueno, sí, comentar que si alguien quiere animarse a leer la saga, que bueno, pues yo creo que es altamente recomendable y la opinión general pues así lo corrobora un poquito. Además, si ves la serie, si ves toda la primera temporada, van a tardar en sacar la segunda. O sea, no vas a aguantar, vas a querer seguir leyendo, recomiendo. Claro, vas a querer saber de los personajes y cómo sigue. Se lee la primera, que no importa que ya sepas cómo va a acabar, porque claro, vas a profundizar más en cada personaje, conocerlo mucho más. Exacto. Y aquí el orden de novelas es Juego de Tronos, es la primera. El nombre de la saga, recordemos, es Canción de Hielo y Fuego. Sí, habéis empezado por Juego de Tronos. Exacto. Choque de Reyes, Tormenta de Espadas. Y Festín de Cuervos. Y luego. Y el camino, Dance with Dragons. No sé. Será bailando entre dragones, bailando con dragones. Pero, o sea, que aunque hable de dragones, que no se asuste, no es un Señor de los Anillos con. No tiene un tono. Es más política. Exacto, no tiene un tono fantástico tan marcado, ¿no? O sea, más de intrigas y de guerras y, bueno, y bastante folleteo, creo que hay por ahí, ¿eh? Sí, sí, hay mucho folleteo. Los personajes son muy de arrimar la cebolleta, incluso dentro de la familia, ¿no? Esto de cuanto más primo, más me arrimo, pero aquí como que se zumban hermanas y todo. Sí, algo hay. Bueno. Pues muy bien, Estuzo. ¿Alguna cosilla más? Nada. Que espero seguir participando en el siguiente Samplado, que siempre por unas cosas o por otras no puedo coincidir. Claro, hombre, pues si no lo haces, ¿por qué no querrás? Que ya sabes que es bienvenido siempre. A ver ahora, ¿qué van a sacar el Pokémon para iPhone? A ver si le pruebo de qué tanta garra que nos da Vitorino con él. A ver si puedo comentarle. Muy bien. Pues muy bien, Estuzo. Pues chico, un placer que hayas estado por aquí. Tenido tus primeros 15 segundos de gloria. Y pues yo creo que ahora. Se han quedado en 14 o en 13, ¿eh? Bueno, 14, 13. A veces se llega a 20, 30. O sea, para contar para el siguiente. Claro, lo comido para por lo servido. Tengo segundos de reserva. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a hacer una pausita y seguimos con el programa. Venga. Bueno, estoy aquí de visita en un sitio nuevo. A ver. Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hombre, señor Rosa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues mira, hoy estamos de cumpleaños. Vamos a hablar de un juego que justo este mes de agosto va a cumplir 25 añitos. Tiene edad para participar en nuestro foro y venirse de farra con nosotros, ¿eh? Fíjate, si fuera una chica estaría a lo mejor estaba buena y todo. Si fuera una chica sería preciosa. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿de qué maravilla estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un juego que ha marcado infancias. Y un juego que yo creo que todo el mundo va a conocer seguro. Porque vamos a hablar del mítico Bubble Bobble. Que bueno, me van a perdonar la gente que pronuncie bien el inglés, pero yo es que lo he conocido como Bubble Bobble. Bubble Bobble, o el de los dragones. Sí, yo es que lo llamaré Bubble Bobble hasta que me muera. Sé que se pronuncia Bubble Bobble o algo así, pero voy a pasar. Eso que lo haga Pedro luego ya, cuando vuelva de por ahí, de donde esté. Exacto. Cuando vuelva de su lugar misterioso, pues que lo corrija el nombre. Pues, bueno, lo que es una lástima de este juegazo, que las nuevas generaciones no conocerán el asunto este del Puzzle Bobble y el Bustamo, si acaso, pero no han sabido aprovechar la herencia de esta maravilla. No, esto, el momento para vivirlo era, pues eso, a finales de los años 80, cuando era su época y cuando uno pues tenía una edad como para poder pues apreciar este juego, ¿no? En toda su extensión. De todas formas, hay que decir que Bubble Bobble, a pesar del diseño que tiene y de su apariencia, que no nos vamos a engañar, es un juego tremendamente ñoño, esconde pues muchos secretos, ¿no? Por así decirlo, que lo hacen un juego mucho más complejo de lo que parece. Y de hecho WWE no se limita a simplemente pues esta máquina recreativa que bueno, pues estaba, yo creo que en todo local que se precie tenía una máquina de WWE para ir amenizando ahí de vez en cuando con la musiquita. Y no se limita a esta entrega. WWE ha tenido de todo. Ha tenido secuelas, ha tenido spin-offs, ha tenido remakes recientemente para las consolas portátiles. Pero yo creo que lo vamos a hacer pues en plan nostálgico, ¿no? Vamos a meter a WWE en el mismo saco que las películas de Indiana Jones y de Star Wars. Y vamos a nos vamos a centrar en la trilogía original, ¿no? Sí. Así que pues, vamos a hacer para conmemorar, ¿no?, este 25 aniversario desde que salió la primera placa de recreativa en Japón de este juego de parte de Taito, pues vamos a hacer un repasito, ¿no?, a estas entregas. Aquí pues eso, nos vamos a centrar en las tres primeras que salieron, pero bueno, durante este mes de agosto pues los lectores del foro pues sí que podrán ir viendo varias reviews en texto de pues los demás juegos de que forman parte de la saga WWE. No vamos a entrar en Puzzle WWE ni en los remixes, simplemente lo que es estrictamente la línea, digamos, original del WWE. Y bueno, pues más o menos para que la gente conozca un poquito pues cómo va este mundo. ¿Tú jugaste mucho al WWE en tu época? Si no, yo sí, lo que pasa es que más que nada jugué en la versión de Spectrum, que era una versión bastante digna, porque como lo bueno que tenía este juego era la jugabilidad, no es que tuviera unos grandes gráficos, tampoco había una tecnología en aquel momento, pero era una jugabilidad prueba de bomba y vamos, yo recuerdo la versión de Spectrum como mítica, además que te permite también jugar a doble. Y eso pues hacía que se multiplicara la diversión por mil. Sí, desde luego. Además, estábamos, todos los chavales de la época, creo yo, estábamos impacientes porque sacasen el WWE en sistemas domésticos. Yo por uh-huh. estaba pues, pegando botes durante pues el año y pico, dos años que tardó en salir. Porque, claro, es que en su sencillez, pues prácticamente está su virtud. Como dices, es un juego muy muy simple en cuanto a su concepto, es un juego de plataformas puro y duro. Básicamente, si buscases en el diccionario juego de plataformas, yo creo que aparecería WWE. Sí. Y realmente su concepto pues es muy sencillo, pero da para mucho. Esto es se lo debemos a un señor japonés que se dedicaba pues precisamente a esto, ¿no? Era diseñador de personajes y de juegos para la compañía Taito. Y es la mente detrás de este WWE, ¿no? Es un hombre que se llamaba Fukio Mitsuji, que por desgracia pues falleció en el 2008. Y que bueno, pues un día, allá por el año 86 o quizás 85, un poco antes, pues el hombre se propuso hacer un juego cuya meta era que lo pudiera disfrutar todo tipo de público, o sea, que atrajese a todo el mundo. El tipo de gente que iba a los recreativos, pues bueno, todos lo conocemos, ¿no? Era básicamente pues chicos adolescentes que, bueno, muchos en aquella época no tenían más aspiración que simplemente pues ir allí, pasar el rato, si veían alguna cosa interesante, pues dejarse los cuartos allí. Y o que te los quitaran macarra, el típico macarra de la sala recreativa, siempre había uno, no sé por qué. Quitárselos a otros o estar haciendo de moscardón al lado de una máquina, a ver si alguien te deja una vida. Te lo paso. Exacto. Pero el caso es que había también otros estratos, porque alguno de estos pues se traía a lo mejor a la novia o al primito o al hermano. Iban, pues había, aparte de adolescentes quinceañeros, pues digamos que de vez en cuando también asomaba algún chavalín más joven, alguna chica. Y bueno, pues también hay que aclarar que a lo mejor pues aquí tenemos una idea de salones recreativos que bueno, pues a lo largo de todo el mundo pues podía ser muy variada, ¿no? Aquí pues los salones recreativos eran quizás un poquito más sórdidos de lo que a lo mejor pues se pudiera ver en Japón o en Estados Unidos, que pues sí que había, partiendo de la base de que de todo hay, pues a lo mejor sí que había algún que otro local que estaba montado con fines más sociales. Entonces la idea de este hombre, de Fukio Mitsuji, era que cualquier persona pues no tuviera reparos en poder jugar este tipo de juego. Entonces tenía que ser un juego que entrase por los ojos, primero que nada, o sea, que fuese bonito, principalmente, y que fuese muy sencillo, muy fácil de jugar. Que fuese un juego que sobre todo, la meta era la diversión, era lo que tenía que primar en este título. Y la inspiración pues le vino a este señor a partir de algo tan simple como hacer pompas de jabón. O sea, él pensó que cosas que hay que son divertidas. Bueno, pues este hombre debió ver a un nene haciendo pompas de jabón, se lo estaría pasando pirata, y bueno, pues se encendió la bombilla. Y así es como tenemos el mecanismo de juego de Bubble Bobble, que si existe alguien en el mundo que todavía no sepa cómo va, pues vamos a describírselo un poquito. Primero que nada vamos a aclarar que Bubble Bobble tiene historia, aunque no lo parezca. Tampoco es como para escribir una novela, pero bueno, se puede resumir en que los protagonistas son dos hermanos, dos niños, a los cuales pues bueno, pues un monstruo les roba la novia, y no contento con eso pues le lanza una maldición a los dos hermanos, que les transforma en unas criaturas llamadas Babel Dragons. Que son pues unos pequeños dragoncitos con más pinta de dinosaurio que de dragón, que tienen la habilidad de lanzar pompas por su boca. El malo además se llama Super Borracho. Exacto. Podría ser cualquier colega nuestro. ¿Verdad? Si cualquier miembro de Confesiones, pues en su currículum a lo mejor no nos extrañaría ver que es el malo final del Bubble Bobble, porque además lanzaba botellas y por la bien podían ser botellas de Mau, porque eran así como marroncitas. Pues así estaba el tema. Los hermanos lo que tenían que hacer, llegados a este punto, era pues ir a la cueva de los monstruos, que estaba estructurada en 100 niveles. Y en lo más profundo de esos 100 niveles, pues enfrentarse a este Super Drunk y que les devolviera pues la forma humana y ya puestos pues las novias y bueno, y alguna cosa más, pero vamos a dejarlo un poquito para más adelante, porque vamos a empezar a meternos en harina ya con el tema del juego. Hemos dicho que la jugabilidad es muy, muy simple, y tan simple como que las acciones se limitan a andar de izquierda a derecha, disparar y saltar. O sea, más fácil, prácticamente imposible. En un juego de plataformas, pues realmente no puedes pedir más. El objetivo para avanzar de nivel era limpiar la pantalla de enemigos. Los enemigos, pues bueno, se iban paseando en diferentes pautas, según el tipo de enemigo que fuera. Y la forma que teníamos de defendernos era dispararles la burbuja para aprisionarlos dentro, posteriormente reventarla, y el enemigo pues salía disparado, se transformaba en algún ítem que te daba puntuación, y bueno, pues así seguir repitiendo hasta llegar al nivel 100. Esto, pues bueno, estamos viendo que es más fácil que el mecanismo de un botijo. Y sin embargo, pues el juego lo da de varias maneras. Por ejemplo, las pompas de jabón se pueden utilizar también como plataformas, porque los protagonistas podían saltar por encima de ellas para llegar a sitios que de otra manera pues no podían alcanzar. O incluso en muchos niveles, pues se daba la circunstancia de que a lo mejor te metías por algún sitio pues del cual no podías salir, ¿no? Alguna cavidad estrecha o algo formada por las propias plataformas que a lo mejor te dejaba ahí atrapado, y la única forma de salir era empezar a hacer burbujas como un poseso y saltar por encima de ellas para hacerte pues tu propia escalerita y poder salir de ahí. Además, cuando jugaba a dobles tenías la posibilidad de que el compañero te pusiera las burbujas y tú saltas sobre ellas. Había ahí una posibilidad de colaboración bastante entretenida. Exacto, porque además lo bueno de esta máquina era que podían jugar dos jugadores simultáneamente, con lo cual pues claro, había había mucho tema de colaboración ahí en este juego, pues sí que no había, yo creo que ningún factor de competitividad, o sea, bueno, un par de momentos puntuales y simplemente por puntos. Y bueno, pues muchos factores, ¿no?, que aprovechar en estos niveles. Por ejemplo, también pues había niveles con corrientes de aire que arrastraban las burbujas, entonces eso también lo podías aprovechar en tu propio beneficio. Pues, uh-huh. Pues lo que más vidilla le daba a este juego eran los objetos especiales. Y es que, bueno, pues cuando en cada nivel, digamos que pasaba una cierta cantidad de tiempo, pues acababan apareciendo de la nada unos objetos. Generalmente eran dos. El primero que aparecía era simplemente un bonus de puntos, algún objeto con forma de comida o de alguna otra cosa que simplemente pues aumentaba tu puntuación. Pero había otros que tenían unos efectos especiales, actuaban como power-ups. Y de ellos yo creo que el más famoso a lo mejor es el caramelo, que era, bueno, sí, al que todos nos tirábamos de cabeza. Los caramelos lo que hacían era afectar al disparo de la siguiente forma. El caramelo amarillo, que era, yo creo que era el más preciado de todo el juego, lo que hacía era que aumentaba la cantidad de burbujas que disparaba, o sea, era como una especie de disparo rápido. El caramelo rojo, si no me equivoco, aumentaba la distancia de disparo. La distancia. Uh-huh. Al alcance de la burbuja. Y luego el caramelo azul lo que aumentaba era la velocidad a la que salía la burbuja. O sea, con los tres caramelos combinados, pues prácticamente tenías una ametralladora de burbujas que bueno, pues en ciertos momentos, pues oye, nunca venía mal. Luego estaban, por ejemplo, las zapatillas, que hacía que fuera más rápido. Sí. Luego había uno que era el reloj que paraba el tiempo, porque si tardaba en pasarte la pantalla te venía una especie de monstruo, una especie de ballena, fantasma o algo así que te liquidaba. Sí, si tardabas demasiado en limpiar el nivel, aparecía un mensaje de hurry up, date prisa, no en español. Y luego aparecía, pues bueno, el monstruo que has mencionado, que es el Skull Monster. Y bueno, pues te empezaba a perseguir y no paraba pues hasta que iba por ti y te quitaba una vida. No había tocable, no había forma de conseguir nada. Simplemente pues la única opción era liquidar a todos los monstruos y seguir para adelante. Más objetos que había, pues por ejemplo estaba un paraguas que te saltaba varios niveles de golpe. Dependiendo del color del paraguas también te saltaba 3, 5 o hasta 7 niveles. Había una poción que lo que hacía era que los enemigos desaparecían del nivel y se llenaba todo de objetos de bonus. Y aquí, pues yo creo que el único componente de competición del juego que era como una especie de minijuego de a ver cuál de los dos personajes conseguía más objetos antes de que se acabase el tiempo para llevarse pues el bonus más grande. O sea, como digo, esto es simplemente por temas de puntuación. Teníamos también un bastón que lo que hacía era cuando limpiabas la pantalla caía un objeto pues de gran tamaño, que daba también un bonus de gran tamaño. Simplemente pues era pues algún tipo de comida enorme, un pastel enorme o una fruta enorme. Pero aquí todo era muy así en ese plan, ¿no? Los objetos que salían eran pues frutitas, pasteles, dulces, cosas de comida, ¿no? Y luego ya pues en niveles más avanzados o objetos así que te daban mayores puntuaciones, pues de vez en cuando te podía salir pues un bol de sopa de ramen o incluso cervezas también aparecían. Lo tenía todo, si es que este juego lo tiene todo. Sí, sí, muy, muy completo. Vamos, seguía una dieta muy variada los dragoncitos estos. Bueno, pues yo creo que estos más o menos eran los objetos así principales. De todas formas había otros, había unos anillos que dependiendo de la acción que hacías pues te subía la puntuación. O sea, por ejemplo, pues simplemente a lo mejor por el hecho de andar te ibas sumando puntos o por disparar bombas. Un collar también que liberaba una especie de pelota que iba rebotando entre las plataformas. Un crucifijo que te daba la habilidad de disparar bolas de fuego en vez de burbujas. Otros inundaban de agua el nivel o hacían que cayesen rayos que limpiasen a todos los enemigos. Había un corazón también que hacía que el dragoncito parpadease y que matase a todo lo que tocara. Bueno, pues una multitud de objetos especiales que era pues la auténtica salsa del juego este de Google Google. Y que muchas veces pues te quedabas esperando, aguantando como podías, ¿no? Rezando que el próximo objeto que saliese pues te echase la mano. Porque sí. Al principio muy bien, pero luego la cosa se iba complicando. Muy bien. Y bueno, había también truquillos para saltarse pantalla, ¿no? Había uno que era... si no te mataban, si conseguías avanzar sin que te mataran ninguna vida cada 10 pantallas, te daba la posibilidad de saltar, bueno, de pasar a pantallas de bonus, y luego pues hacía saltar la siguiente pantalla. Es decir, si pasaba la 21, por ejemplo, pues pasaba directamente a la 22, ¿no? Y luego también había otras que te hacen saltar 20 pantallas. Había una por ahí en mitad del juego. Sí, ese es uno de los muchos, bueno, de los bastantes secretos que tiene este juego. Y es que, bueno, pues como dices, si aguantabas el suficiente número de niveles sin perder una sola vida, pues aparecían unos portales que te transformaban a una sala llena de bonus. Pero es más, en estas salas lo que había eran unas inscripciones, y si tú te fijabas bien en esas inscripciones, cada símbolo lo podías asociar a una letra del alfabeto, y estos eran mensajes que te daban pistas sobre cómo llegar al auténtico final del juego. Porque este juego... Te parece perdido. Sí, pues este juego tiene varios finales, luego vamos a comentarlo. Pero sí, o sea, estas salas escondidas, pues bueno, como has mencionado antes, la primera se conseguía si llegabas sin morir hasta el nivel 20. Luego había otra en el nivel 30 si seguías sin perder una vida, otra en el nivel 40 y si ya eras lo bastante machote como para llegar al nivel 50 sin que te matasen ni una sola vez, pues el portal que aparecía te llevaba directamente al nivel 70. Y bueno, pues te dejaba pues eso, a 30 niveles de acabar el juego. Y además, pues bueno, pues te daba las pautas para saber qué es lo que tenías que hacer para sacar el verdadero final. Esto es una. Pues ya digo, es una de las cosas que hay ocultas por ahí por el juego. Y una forma también de saltar un nivel que bueno, tampoco era la única, porque también podías saltarte niveles, pues aparte de con el objeto este del paraguas o con la poción que te lo limpiaba directamente. Otra forma de terminar un nivel de forma instantánea era reunir unas burbujas que aparecían con unas letras que formaban la palabra extend. Entonces estas burbujas, cuando completabas esta palabra con las seis letras, y lo que hacía era que el nivel se daba por terminado y te concedía una vida extra. Y después ya pasabas al siguiente. Y en este juego es que realmente pocas cosas están dejadas al azar, porque hay algoritmos para prácticamente casi todo. O sea, no es cuestión de tener suerte y ahora va a salir tal cosa. En realidad, depende mucho de las estadísticas del juego. De las últimas cifras de la puntuación que llevas, del número de saltos que has dado, del número de burbujas que has disparado. Por poner un ejemplo, el caramelo amarillo aparecía una vez habías saltado 51 veces. O sea, al 51 saltaba ese flag y el siguiente objeto especial que te aparecía era el caramelo amarillo. Pues así con todo. Y las burbujas de Stent no eran una excepción, porque la letra de la burbuja y la cantidad de burbujas que aparecían con letra en un nivel dependía mucho, pues eso, de la cantidad de enemigos que habías encerrado en burbujas y de los que estaban apegotonados, incluso porque las burbujas se iban amontonando. Entonces tú, cuando reventabas una que estaba tocando con otras, pues hacían reacciones en cadena. Entonces si tú tenías un montón en el que había pues una burbuja con un enemigo atrapado, una burbuja con una letra o bueno, pues cualquier otra cosa, pues tú reventabas la burbuja y todo lo que había conectado pues reventaba también. O sea, conseguías la letra, te cepillabas el enemigo, si había alguna burbuja especial, que es otra cosa también que no hemos comentado, que había burbujas que tenían en su interior agua o tenían una llama de fuego. Entonces, al romperlas, pues lo que hacía era que caía un torrente de agua o caía la llama y hacía que se prendiera fuego. Había otras que disparaban un rayo. Bueno, pues todo esto, una forma de alcanzarlo era precisamente pues haciendo una cadena con burbujitas que llegas hasta ella y reventarlo. Era una, pues una característica además del juego que bueno, pues es que yo creo que lo estamos viendo ya que la idea era muy sencillita, pero bueno, pues se deja jugar de una forma que le puede sacar mucho jugo. Uh-huh. Yo me jugué muchísimo en su día, pero hay muchas cosas que estoy aprendiendo, ¿eh? Esto voy a tener que volver a jugarlo. Qué buenos recuerdos tengo. Te voy a contar un par de cosas más. A ver si estas te las sabes. Cuando acabas la partida y te daba la opción de poner tu nombre en la tabla de récords, ¿sabes que según las iniciales que pusieras, podías incluso desbloquear otras cosas en el juego? Sé de una palabra. ¿Sabes? Y es la palabra que a todos nos pasa por la cabeza. Sí. Sex. Exacto. Si ponías sex ahí, ¿qué ocurría? Que tú te lo sabes mejor que yo, seguro. Bueno, pues como en la tabla de récords lo que admitían eran iniciales de tres letras, pues había ciertas combinaciones que daban algunos efectos especiales, ¿no? Para la siguiente partida. Entonces, una de ellas era la combinación SEX, que era la palabra sex. Bueno, cuando introducías alguno de estos códigos se oía como una especie de trueno y ya sabías que para la siguiente partida pues el cheat estaba activado. Bueno, en el caso de Sex, el efecto pues tenía lugar en la primera pantalla y era que lo que desbloqueaba era un objeto especial que simplemente aparecía en esa pantalla, que era un tenedor. Bueno, este tenedor lo que hacía era que empezaran a llover comida, o sea, frutas y verduras principalmente, que eran los objetos básicos de bonus, que empezaran a caer y bueno, pues que barrieran a todos los enemigos limpiando directamente la pantalla. Luego había otras combinaciones, como por ejemplo, pues si tú ponías TAK, o sea, TAK, el objeto que aparecía era un pulpito, un pulpo que en japonés pues bueno, se pronuncia taco, el pulpo, de ahí la combinación de letras. Y bueno, pues el efecto que tenía era que cuando limpiabas el nivel y quedaban burbujas por ahí flotando, las burbujas se transformaban en un objeto que era una cruz de madera que valía pues 700 puntos de bonus. Bueno, es una forma de ganar puntos rápidamente, que nunca hay más, porque las vidas extra pues, también se concedían en base a las puntuaciones. Había otro similar, por ejemplo, poniendo las iniciales STR, lo que aparecía era un flamenco de estos rosa, como si fuera de jardín. Entonces las burbujas en esta ocasión lo que se transformaban era en perros de color también rosado, una cosa muy absurda, que también te daba los mismos puntos. Y bueno, pues una cosita más apetitosa era poner KTT, en la cual aparece pues una jarra que transformaba las burbujas en pizzas. Y había otra que estoy aquí informando, me veo por aquí, pero LF o KIM, MTJ, NSO y SH, que son que latas de refresco, que los enemigos se convierten en distintos objetos. Sí, esto lo que hace es hacer aparecer una lata de Coca-Cola. Esto tiene el similar efecto pues a los ítems anteriores, o sea, hace que caigan pues eso, comida del cielo. Solo que esta vez es la comida que aparece cuando tú coges pociones. Las pociones, pues bueno, los objetos que tú tienen que aparecer, o sea, que tienes que recoger antes de que acabe el tiempo, pues por lo general son comida, pero de vez en cuando aparecen otras cosas, como arcoiris o cosas así. Entonces son estos objetos aleatorios que aparecen cuando coges la poción, lo que empieza a llover y se lleva por delante pues a los enemigos de la pantalla. El tema con esto, con estas iniciales, es que corresponden al equipo de diseño del juego. Por ejemplo, MTJ era, como firmaba siempre, pues el diseñador del juego que hemos mencionado antes, que era Fukio Mitsuji. Qué curioso. Pues, ¿a quién era Sex? Sex. Bueno, Sex es lo que todos nos imaginamos. Pero de todas formas, como estamos hablando de un juego para todos los públicos, y claro, quieras que no, pues la gente con tres letras hace combinaciones muy, muy propias, ¿no? Como este Sex, o como puede ser As o Pu, o sea, bueno, pues o culo. Entonces, bueno, son palabras que bueno, que en un juego de este tipo son feas. Entonces el juego tenía la decencia de que si ponías Sex, en realidad te cambiaba las iniciales y lo que se queda grabado era H punto signo de exclamación. No sabemos lo que significa, pero bueno, ahí queda el tema. Y bueno, y hay que decir también que no es el único modo de hacer cheat, por llamarlo de alguna forma, en este juego, de desbloquear cosas, porque tenemos esto de la tabla de récords, pero en la misma pantalla de título, o sea, sin necesidad de introducir moneda ni nada, había una combinación de movimientos. De hecho, había varias combinaciones de movimientos que lo que hacían era activar modos de juego de la máquina. Entonces, dependiendo de la combinación, lo que hacíamos era desactivar, por ejemplo, el modo Power Up, con el cual pues los dragones empezaban ya con todos los caramelos, o sea, con la máxima potencia, alcance y velocidad de disparo. Pero luego estaba otro muy interesante y de mucha importancia, que es el modo super. El modo super se activaba pues haciendo la siguiente combinación: moviendo el mando hacia la derecha, pulsando start, disparo, izquierda, derecha, salto, disparo y start. El logo del juego cambiaba y aparecía la palabra super delante. Y bueno, y este super buble boble lo que hacía era lo siguiente: empezaba el juego desde el nivel 1, pero con la paleta de colores y los enemigos cambiados. Y es que los enemigos se podían dividir, digamos, en dos clases, ¿no? Está, bueno, los aficionados al juego los llaman los Nice Monsters y los Nasty Monsters. O sea, unos son los monstruos del principio del juego, son los, digamos, lo que se llaman los monstruos simpáticos. Más que nada por, bueno, tampoco que te traten especialmente bien, pero es porque no son tan virulentos como los otros. O sea, se mueven más lento, los que disparan menos a menudo. En cambio, los Nasty Monsters pues se mueven más rápido, son más agresivos, van más hacia ti. Y el modo super lo que hacía era cambiarlos. O sea, el nivel 1 empezaba con los monstruos del nivel 50 y luego ya pues se iban rotando. Sí. Esto tenía... ¿Y eso se podía hacer sin echarle la moneda siquiera a la máquina? Sin echarle la moneda. O sea, en el Attract Mode, que es, bueno, en arcades el Attract Mode pues es el modo de demostración, por así decirlo. O sea, cuando, mientras el título está parpadeando, mientras se ve el título en pantalla, tú haces esta combinación y verás que aparece pues esa palabrita super. Entonces ese es el momento en el que echar los cuartos, darle al Start y empezar a jugar. Y esto, pues, como te digo, era muy importante, porque una de las pistas que se mencionaba antes en el tema de los portales ocultos sirve precisamente para obtener el final verdadero del juego. Y vamos a comentar precisamente, porque yo creo que este juego pues debió ser de los primeros en tener varios finales alternativos. No desconozco si fue el primero, no estoy seguro, así que no lo voy a afirmar categóricamente. Pues seguramente me pegué la pata. Pero los distintos finales que había pasaban, primeramente, como es lógico, por completar el juego. Pero dependiendo de cómo lo completases, tenías un final u otro. Pero todo el juego lo podías completar solo. Sin embargo, una de las pistas hacía referencia a la amistad. La pista que daba era que bueno, si tú te pasabas el juego a dos jugadores en vez de a uno, pues a lo mejor pasaba algo diferente. Otra pista que había era que bueno, pues los jugadores debían de ayudarse mutuamente hasta el final. Esto tenía que ver con las continuaciones, porque el juego se podía continuar mientras uno de los jugadores siguiese todavía en la pantalla. O sea, si por ejemplo, pues yo estoy con un jugador, tú estás con otro, si a mí me matan, pues bueno, tú continúas todavía en el juego y yo puedo aprovechar para echar una moneda y seguir jugando. Pues el auténtico final del juego es el que se llama el final verdadero y feliz. Esto se llama así, no me lo estoy inventando. Este juego es todo muy colorido, muy, muy happy, todo muy así en ese plan. Bueno, este juego se tiene, este final se tiene que conseguir precisamente en este modo super. O sea, lo que hay que hacer es limpiarse el super buble buble, pero tiene que hacerse sin que haya al menos un jugador que no haya muerto en todo el desarrollo de los 100 niveles. ¿Que no haya continuado o que no haya muerto? Que no haya muerto. Madre mía. Que no haya muerto. ¿Y cuál es el final verdadero y feliz? Bueno, pues el lote completo. Ya hemos comentado antes que los protagonistas pues iban buscando recuperar su forma humana y sus novias, pero es que resulta que su padre también anda por ahí. Entonces, bueno, pues al final pues te vuelves humano, recuperas a tu chica y recuperas a tu señor padre que andaba también por ahí por de farra con el Super Drunk. Vaya. ¿Y los otros finales? ¿Cuántos había? ¿Tres eran? Había tres finales. Bueno, cada uno pues digamos que conseguía una cosa. El final malo, por así decirlo, pues bueno, recuperabas a las novias, pero no volvías a ser humano. En el final bueno, recuperabas la forma humana y la novia, y bueno, pues ya ahí ya por lo menos te podías apañar un poco mejor, porque bueno, sí, a tu padre que le dieran por saco. Teniendo manutención vos. Y luego ya pues eso, el tu unhappy ending, pues ya con la familia al completo. Qué maravilla. Y esto, pues bueno, esto es lo que da de sí Google Bobble, que en fin, que no es poco, y que incluso a día de hoy pues es un juego tremendamente divertido, y que vamos, que yo creo que cualquiera a lo largo de su infancia pues debería de echarse algunas partidas o crecer jugando Bobble Bobble, porque de verdad que es una experiencia maravillosa. Hay ahora muchas versiones en Flash por ahí, bueno, de mayor o de menor calidad, pero que se puede uno hacer, echarse una partidilla. Sí. Hombre, como el original, ninguno, porque... Hombre, por supuesto. Ha habido remakes para... Pues, los últimos que han salido para PSP y para Nintendo DS, pero que no llegan ni a la suela de los zapatos al original. En especial el de PSP es una rayada del 15, o sea, es una cosa totalmente apartada de lo que es original. Pues eso, que es una lástima que una franquicia tan importante la hayan dejado un poco de la mano de ellos. Cuando salió el Bubble Evolution, que fue cuando se cumplieron 20 años, porque salió en 2006, y era para que hubieran hecho un buen remake. Pues no lo hicieron ellos, sí que no lo hizo Daido. Y además lo hizo una desarrolladora que es Rising Star, me parece que era. Sí, Rising Star. Yo la verdad es que vi el Bubble Bobble Evolution y la verdad es que se me cayó el alma al suelo, porque eso es un engendro, no tiene ni pies ni cabeza. Sí, estas típicas páginas y revistas que suelen puntuar los juegos bastante bien, estos que si bajan del 7.5 es que ya es una aberración, le pusieron un 6, un 5 y pico. Yo no lo sufrí. Yo reconozco que tuve la suerte de no probarlo, pero vamos, criminal. No, sí, según pone. Tenía que estar penado con cárcel o algo, porque vamos, era una cosa horrible. De todas formas, hay que decir también que Rising Star, me parece que son también los que hicieron la versión para Nintendo DS. Sí que se acerca más al original. Creo que incluye un tercer dragón, que es un dragón de color rojo, que no sé qué narices pinta ahí. Pero digamos que tenías que jugar con los tres, porque las burbujas que iban apareciendo, dependiendo del color que sean, o sea, solo las podía reventar el dragón de su correspondiente color. O sea, una cosa muy, no sé, un poco con ganas a lo mejor de complicar el juego, que es que ya el original ya tenía una mecánica excelente. Sí, estoy viendo aquí Metacritic, que tiene un 47 de media, y de los usuarios un 2. Sí, no me extraña. Bueno, tiene que ser este. No me extraña lo más mínimo. Bueno, y comentar ya quizás para acabar con el buble boble, que a la hora de hacer la revisión que hicieron para PlayStation, PC y bueno, sistemas de 16 bits, también comentar que buble boble ha salido para prácticamente todos los sistemas, o por lo menos la mayoría de sistemas conocidos. Ha sido versionado para entre otros, para Commodore 64, Spectrum, Amiga, Atari ST, MSX, Amstrad, el Sharp X68000, que es un ordenador japonés, para PC en versión de MS-DOS, para Apple, para Sega Master System, para Game Boy, para Game Boy Advance, para Saturn, para PlayStation, para Nintendo 8 bits, para Game Gear, bueno, para casi todo lo que te puedas imaginar, ha salido. Sin embargo, Taito llegó un momento que bueno, pues quiso sacar una versión en 16 bits, porque la primera que salió para PC era un port de la de Amiga y ST, y bueno, pues estaba bien, pero tampoco era una conversión pixel perfect de la recreativa. Y bueno, pues sacó una versión que incluía también el siguiente juego del que vamos a hablar, que era su secuela directa. Y lo que pasa es que se encontró con un inconveniente, y es que el código de la recreativa se había perdido. Entonces tuvieron que reprogramarlo enteramente desde cero, y aún así pues les salió una cosa pues posiblemente igual o incluso mejor que la recreativa original, porque vamos, era una gozada jugarlo eso en un PC, iba fantástico. Y lo bueno es que pues esa versión de PlayStation pues se puede seguir disfrutando hoy día el que la tenga, y es desde luego mucho más recomendable o incluso más fácil todavía. En el recopilatorio de Taito Legends viene este buble boble en sus versiones, no en la versión de PSP por desgracia, pero por ejemplo en la de PlayStation 2 pues sí que viene el buble original, en la de Xbox me parece que también, de hecho en el Live creo que se puede conseguir el buble boble, y bueno, pues es una pasada incluso jugarlo a día de hoy, porque vamos, es una jugabilidad estupenda. Rainbow Island es uno de los juegos favoritos de Ravenflow. Pues está de suerte, porque precisamente vamos a hablar de él. Y bueno, es que hemos comentado antes que Buble Boble ha tenido secuelas, y no pocas además, porque, o sea, si a lo tonto, para 5 o 6 juegos da perfectamente, incluso alguno que otro más. Además se da una curiosa circunstancia, y es que Buble Boble posiblemente sea de los juegos que más segundas partes ha tenido. Y digo segundas partes porque son varios los juegos que llevan el título de Buble Boble 2. Pero el primero que tuvo este honor fue pues este Rainbow Islands, que a primera vista pues parece un juego, digamos, separado, ¿no? Un juego que va por su lado, pero que cuando tú lo cargas y te fijas en la pantalla de título, ves un pequeño subtítulo que bueno, pues te desvela un poquito el pastel, un subtítulo que además no aparece en la portada del juego, y que dice la historia de Buble Boble 2. Yo te reconozco que a Rainbow Island lo jugué mucho tiempo en Spectrum, además era uno de los juegos más coloristas que había en Spectrum, cosa que era bastante complicada. Y no sube hasta tiempo después que tenía nada que ver con Buble Boble. Pues Rainbow Islands es la continuación directa de Wubble Bobble. Y además es el último juego de la saga de Wubble Bobble creado y diseñado por Fukuyomi Tsuji. O sea, este hombre se encargaba no solo del diseño del juego en sí, sino también del diseño de los personajes. Y eso luego pues se notó. Ya, quizás no tanto en el tercero, pero sí desde luego en los siguientes ya son visualmente un poquito diferentes. Pero esto, claro, la consecuencia que tiene es lo que tú dices, que es un juego muy bonito. O sea, muy, muy, muy colorista, muy, pues bueno, en la línea de Bubble Bobble, pero incluso con más paleta de colores. Y pues aquí lo que teníamos era, bueno, otro juego de plataformas, obviamente, pero aquí cambiamos varias cosas. Esto entronca pues con lo que sería el final de Bubble Bobble. El final, por lo menos el final feliz, o en adelante. No se hace referencia a qué pasa con el padre, pero bueno, la cosa es que los protagonistas pues han recuperado su forma humana. Pero esta vez, pues los que tienen la maldición del Bubble Dragon son los habitantes de su zona natal, ¿no? Que son pues las Rainbow Islands. Son unas islas que hay en un archipiélago cuyos habitantes pues han sido transformados en Bubble Dragons por el malo final del juego y obviamente pues no están contentos. Entonces pues la misión en este caso pues es deshacer la maldición y devolverles la forma humana. Pero claro, esta vez no llevamos a un Bubble Dragon, llevamos a un niño humano. Y bueno, pues no podemos tirar burbujas, pero lo que sí que podemos hacer es trazar un arco iris. Lo que se dispara esta vez es eso, o sea, un arco iris que sale pues eso, desde el sprite del personaje, que también se puede usar como plataforma, igual que las burbujas en el anterior juego. Se puede saltar encima y hacer que se derrumbe para que arrastre a los enemigos allá debajo. O incluso se puede también encadenar con otros y hacer reacciones igual que las burbujas. Se puede usar también para alcanzar objetos que no tengamos a mano. O sea que es otro concepto, pero la idea de jugabilidad es la misma. Sí, allí además recuerdo que las pantallas era todo desarrollo vertical. Siempre tenías que ascender. Exacto. Aquí ya no te pedía limpiar la pantalla de enemigos. O sea, simplemente lo que tenías que hacer era llegar al punto más alto de cada nivel. Porque en esta ocasión, si tardabas demasiado, lo que hacía era que en vez de salir un enemigo que te perseguía, lo que sucedía es que la isla se hundía. Entonces ibas subiendo el nivel del agua hasta un momento en el que si te alcanzaba, pues te ahogabas y perdías una vida. Entonces el objetivo era pues llegar hasta la parte más alta de cada nivel. Y bueno, pues cada isla estaba estructurada en 4 niveles. Estábamos hablando de 7 islas y cada isla pues era temática. Tenía unos tipos de enemigos y de decorados pues muy, muy propios de cada una. Entonces la primera isla pues era la isla de los insectos, donde bueno, pues había bichitos, ¿no? Pues gusanitos, abejas, arañas, cosas así. Luego pasábamos a la isla del combate, o Combat Island, donde había pues bueno, pues temática militar con tanques, morteros, helicópteros, aviones. De ahí pasábamos a Monster Island, que donde había pues vampiros, hombres lobo, momias, etcétera. Después Toy Island, que era la isla de los juguetes, que bueno, pues se definen bastante solas. Aquí había pelotas que iban rebotando, había unos payasos también con bastante mala virgen que se iban desplazando en diagonal. Luego pasábamos a una isla muy curiosa porque está basada en un juego de la propia Taito, que es el mítico Arkanoid. Y es la isla de Do. De Do era el malo final del Arkanoid. Y esta isla era, pues, todo imaginería de Arkanoid. O sea, las plataformas estaban hechas con ladrillos del Arkanoid. Salían los enemigos, bueno, enemigos tampoco que hicieran mucho en el Arkanoid, pero bueno, las criaturas alienígenas que iban asomando por ahí del Arkanoid. De ahí pasábamos a Robot Island, que era una isla mecánica donde te atacaban tuercas, robots, tornillos. Y por último, pues Dragon Island, que era una isla de temática medieval, con caballeros con armadura y dragones de los que escupen fuego, no burbujas. Cada isla estaba, digamos, controlada por un jefe final, que te aparecía pues eso, en el cuarto nivel de cada isla. Contaba con su barra de energía y, bueno, pues a base de darle talegazos con los arcoiris, pues tenías que liquidártelo. Ya ves. Yo te digo, es que me acuerdo, lo distribuyó Ocean en ordenadores domésticos de 8 bits en aquel tiempo. Yo la máquina no la llegué a ver nunca, creo. No tengo yo el recuerdo. Yo sí que la vi, yo vi dos versiones, una piratona que se llamaba Jumping Islands, que no lanzaba arcoíris, había una sucesión de estrellitas, pero la original sí, la original también la vi. Además ahí tiene un detalle la original, es que la musiquita de los niveles, bueno, Bulle tenía su música característica, una música pues inolvidable que todo el mundo recuerda. La de Rainbow Island pues era una música también así muy, muy alegre, muy... muy animada, pero las primeras notas coincidían con una canción de la película El Mago de Oz, que es Over the Rainbow. Esa es la canción más clásica, más conocida. De hecho, hicieron una versión hace poco. Pues las primeras notas de Over the Rainbow son el comienzo de la banda sonora de Rainbow Island. Un guiño, pues como alguno más que hay por ahí. Y bueno, pues como no, hay también ayudas, varios secretos y varios objetos especiales, igual que en Bulle Bobble, algunos incluso en común, como por ejemplo la zapatilla que te hacía ir más rápido, pero esta vez los power-ups eran unas pociones, una poción roja que aumentaba el número de arcoiris que ibas disparando hasta un máximo de 3 seguidos, uno detrás de otro, y luego una poción amarilla que lo que hacía era incrementar la velocidad con la que se formaban estos arcoiris. Aparte de esto, pues bueno, pues había otros elementos, algunos ya propios de este juego, unas estrellas que al tocarlas pues explotaban y se desperdigaban en o bien en 180 grados o bien en 360, o sea, yendo o solo hacia arriba o hacia arriba y hacia abajo y barriendo a los enemigos. Había también una especie de tomo, como un libro, que lo que hacía era que te daba unas alas, y entonces con esas alas pues no necesitabas plataformas, simplemente con solo saltar era como si permanentemente tuvieras los pies bajo una plataforma y podías ir ascendiendo en el aire para llegar a partes más altas. Bueno, y había también otros objetos que tenían también algún efecto especial del estilo. Sin embargo, había otros de bastante más importancia, que eran equivalentes un poco a las burbujas extent del WWE, y eran unos diamantes pues con los 7 colores del arco iris, o sea, 7 diamantes, que pues recogidos los 7, lo que hacía era pues el mismo efecto que completar la palabra extend, era pues te daba una vida extra. En este caso no te limpiaba la pantalla, pero bueno, pues sí que te daba esa vida adicional. Y aparte, pues sucedía una cosa, y es que Rainbow Island, pues igual que WWE, también tiene finales alternativos, y en esta ocasión los diamantes pues son la llave. Estos diamantes, cuando tú recoges los 7 a lo largo de los 4 niveles de una isla, cuando te enfrentas al jefe final, al derrotarlo, siempre cae un baúl gigante cuando completas cada nivel y empieza a salir comida de ahí. Pues cuando tú derrotas al jefe, lo que sale del baúl, aparte de la comida, es un diamante, también gigante. También con los 7 colores, porque es un diamante por isla. Entonces, cuando al final de las 7 islas tenemos los 7 diamantes gigantes, lo que hace es que se desbloquean 3 islas adicionales que llevan al verdadero malo final del juego. Entonces, estas islas están basadas también, igual que la del Arkanoid, en otros juegos de Taito. Y la primera de ellas sería la Magical Island, que está basada en una recreativa llamada Fairyland Story. La segunda está basada en el Darius, que es un matamarcianos muy conocido de Taito. Y la tercera, pues, como no podía ser de otra forma, está basada en Buble Boble. Y ahí es donde está el malo final del juego. Y es que el malo final del juego es un Buble Dragon, pero este pues está embutido en una armadura. Como Bubble Dragon, que es dispara burbujas y nos puede apresar dentro de una burbuja. Y la característica que tiene este enemigo, que bueno, pues se le llama Dark Shadow, y bueno, pues mencionar que aparece también en otros juegos, pasando a ser pues una especie de malo recurrente, pues que hay que liquidarlo dos veces, porque bueno, pues la primera vez digamos que lo reducimos a su esqueleto, y de su cráneo pues aparece un viejo conocido, que es el Skull Monster, pero esta vez pues en tamaño gigante. Una vez derrotado, pues bueno, final feliz, todos los objetivos conseguidos, todo el mundo vuelve a ser humano y todos felices. Qué maravilloso. Pues eso, un juego que bueno, como ves, sigue muchas pautas de Buble Boble. Cambia algunos detalles, pero cambia a lo mejor las formas, pero el fondo es el mismo. Y sobre todo, pues sigue destilando pues esa magia, ¿no?, que tenía el primer título, y que yo en buena parte pues lo achaco a este hombre, a Fukio Mitsuki. Luego Ocean hizo la conversión, como has mencionado antes, para ordenadores de 8 bits y las clavó. Porque bueno, yo sí que probé en su día la versión de Amstrad. Además me lo compré original y fue un juego que vamos, posiblemente fue el que más jugaba y más apreciaba de mi colección. Y bueno, pues era de los mejores juegos de todo el catálogo del Amstrad. Era pues una cosa fantástica. Yo hubo una cosa que... Porque en el Bulo le podía jugar a dobles y en el Rainbow Island, por lo menos la versión de Spectrum, no sé si en la máquina recreativa también estaba ese cambio de dinámica, o se podía jugar en la máquina recreativa o en hasta a dobles, o no por el diseño del juego, porque en Bulo Doble las pantallas eran estáticas, o sea, cada nivel pues te ocupaba la pantalla entera. Y ahí pues los dos jugadores podían ir a sus anchas. Pero aquí estamos hablando de un juego que juega con un scroll vertical. O sea, tú tienes que ir subiendo. Uh-huh. Entonces, claro, dos jugadores a la vez, en el instante te dejas a uno atrás, pues ya es un problema. Entonces aquí lo que se hace es que está la opción para dos jugadores, pero es primero uno y después otro. Vale. Igualmente, también hay otra característica de este juego. Y es que a partir de la quinta isla no puedes continuar. Por muchas monedas que le eches, aunque le eches mil pelas de golpe, si estás en la quinta isla y mueres, pues a partir de ahí el juego no te deja continuar. Si continúas, empiezas otra vez desde el principio. A menos que utilices, igual que en Buble Boble, pues alguno de los cheats que en la pantalla de crédito pues se podían introducir. También eran combinaciones de movimiento. Y que, bueno, pues en este caso, precisamente, una de las combinaciones te permitía... pues el poder continuar a partir de esta quinta isla y bueno, pues tener más facilidades para poder llegar hasta el final de verdadero. Las otras combinaciones pues ya tenían efectos de power up, como pues tener el efecto de las zapatillas permanentemente, disparar arcoíris dobles permanentemente, tener arcoíris rápidos permanentemente, en fin, pues cosas así en ese plan. Fíjate que lo más, me resulta curioso esto, porque lo suyo para una recreativa es que tú tengas la posibilidad de echar el máximo dinero posible. Entonces, cuando vas a de la quinta isla, no te, a no ser que hicieras antes las historias estas, no tenía. Me resulta muy curioso. Claro, lo que pasa es que también este juego lo que te invitaba también mucho a rejugarlo, o sea, era un juego que te picaba bastante y bueno, pues era también un poco el desafío. Era igual que Rastan. En Rastan, pues creo recordar que también había un nivel, en el último nivel tampoco podías continuar, tenías que empezar otra vez desde cero. Y en el mismo en el mismo caso que en Rastan, que también era de la misma compañía, de Taito, pues bueno, pues era más un casi un incentivo que un echarte para atrás, ¿no? Hombre, obviamente irritaba decir, hostia, sí. ¿Esto qué es? Pero en cuanto se te pasaba, pues decía, oye, pues voy a intentar. Sí. Rastan, otro grande, otro clásico. Y bueno, ¿qué más nos puede contar de esto? Bueno, pues... Que saben mucho. Bueno, pues con Rainbow Island yo creo que no hay mucho más. Bueno, se podría contar más, pero yo creo que tampoco nos corresponde ahora mismo entrar demasiado en profundidad porque estamos revisitando una trilogía y nos queda todavía una entrega. Estas dos entregas, Bullet Bubble y Rainbow Island, pues son las dos que dejó Mitsuji. Y ya a partir de esta siguiente, pues se mantuvo su diseño de personajes, se mantuvo un poquito su concepto de cómo hacer los juegos, de buscar esa innovación, ¿no? ese toque especial, pero el resto pues ya cambiaba un poquito, comenzando porque la tercera entrega de Bullet Bubble no llegó a salir nunca para recreativas. Se dice que estaba en proyecto, pero por lo que sea pues se canceló, se dejó solo para versiones domésticas y no llegó a salir. El juego en cuestión es para Soul Stars. También lleva, igual que Rainbow Island, el subtítulo. En este caso es la historia de Bullet Bubble 3. Y aquí pues sí que se intuye que es una secuela directa de Rainbow Island, porque los protagonistas son exactamente los mismos. O sea, la forma humana de los dos protagonistas de Bullet Bubble. Y seguimos en el mismo género de plataformas, pero esta vez pues nos olvidamos de burbujas y nos olvidamos de arcoíris. Esta vez pues, como dice el título, lo que llevamos es pues una sombrillita, un paraguas. ¿Y cómo se usa el paraguas? Pues bueno, pues para lo que sirven los paraguas. Hay pantallas en las que van cayendo unas gotitas de agua. Y bueno, volvemos a la mecánica de limpiar las pantallas de enemigos. Entonces lo que vamos a hacer es con el paraguas recoger estas gotas y lanzarlas hacia los enemigos para dejarlos incapacitados y poderlos eliminar luego. Este juego se estructuraba también en varios mundos, pero aquí ya no eran islas, aquí directamente eran como planetas. Planetas que se habían quedado sin color. Eso era un poco pues la misión del juego, restaurar los colores a esos mundos, aunque luego los niveles sí que estaban coloridos, como corresponde a un juego de Taito. Y bueno, pues aquí las acciones seguían siendo muy simples, simplemente pues eso, saltar, usar el paraguas, podíamos saltar encima de las gotas, pero ya de alguna forma no controlábamos, o sea, no podíamos ubicar esas gotas para poder saltar encima de ellas. O sea, había que aprovechar las pantallas tal cual se presentaban. Había, además de los enemigos normales, había otro tipo de enemigos más grandes, de un tamaño así más gigantes, que requerían varios impactos para poderlos tumbar. Los niveles eran en total 8 mundos. Cada mundo pues había aproximadamente, porque no los he contado exactamente, pero habría pues a lo mejor unos 10 niveles por mundo, más o menos. Y al final de cada mundo pues había una batalla con un jefe. Un jefe pues también de tamaño gigante. Y aquí pues en esta ocasión lo que aparecían era unas pequeñas pociones que lo que permitían era poder generar gotas especiales en el paraguas. Esto es un poco a semejanza de las burbujas con elementos que había en Bullet Bubble. Aquí lo que había son unas gotitas que, bueno, pues unas tenían ese simbolito de la llama, otras el del rayo. Por defecto, pues el efecto que hacían era el del agua, pero esto se conseguía cuando se juntaban 5. Cuando se acumulaban 5 gotas, se convertía en un gotarrón enorme. Y bueno, pues eso, el gotarrón de agua lo que hacía era liberar un torrente de agua, igual que la burbuja de agua de Bullet Bubble. El de fuego, pues dejaba caer la llama e incendiaba la plataforma sobre la que caía. El del rayo, pues lanzaba el rayo. Teníamos también una estrella que actuaba como la estrella del Rainbow Wise, o sea, reventando en 360 grados. Y pues usando estos elementos, pues había que liquidar a los jefes de final de cada mundo. A mí me resulta curioso como en cada entrega reinventan el sistema de juego, pero manteniendo esencia, sí, y guiños con los anteriores. Pero fíjate que lo más cómodo hubiera sido Bubble 2. Venga, pues más pantallas con dragones, con pompas diferentes y tal. El 3, pues lo mismo. Y aquí en cada uno se han ido reinventando y con dinámicas súper adictivas y muy, muy entretenidas. Claro, es que esto es la esencia de, concretamente, de esta trilogía de juegos, porque luego ya comentaré en sus respectivas reviews en el foro que se tiraron pues a ese modo fácil que tú comentas de repetir esquemas, pero para Solestar pues es quizá el último exponente de eso, de sin salirse de un género y de unas bases, pues hacer los cambios necesarios como para tener un juego que no tenga por qué aprovechar tampoco el nombre, porque realmente el nombre de Bubble está ahí en el subtítulo, está en pequeñín, no molesta, y la gente que ni siquiera se da cuenta, ni siquiera es consciente de que se habla de secuelas. Pues para los All-Stars sigue esa misma pauta. Es un juego que de por sí ya es muy entretenido. Ha salido en no tantas versiones, porque esto sí que se ha versionado menos que los anteriores. Los anteriores sí que han tenido un carro, han salido un carro sistemas, pero para Soul Stars se salió en PC Engine, que es un juego genial en esta versión de PC Engine, en Commodore Amiga, una versión también muy buena, en Atari ST, en Game Boy y en la Nintendo de 8 bits. En la Nintendo de 8 bits estuvieron los tres, creo recordar. Exactamente. Los grandes juegos tienen esa consola. Los tres juegos han salido en la NES y son, bueno, son pequeñas joyas dentro de su catálogo. Bueno, pues por comentar un poquito más acerca de este Parasol Stars, que bueno, realmente ya con lo que hemos comentado no tiene tampoco mucha historia. Tiene también sus movidas ocultas. Aquí vamos a hacer la analogía de los ítems especiales, digamos que se siguen manteniendo, sigue estando la zapatilla, obviamente. Aquí no hay power-ups de disparo, por lo menos que yo me haya dado cuenta, porque realmente tampoco procede mucho. Pero las gotas ya de por sí ya hacen bastante su efecto especial. Y bueno, pues sí que hay otros objetos de anteriores entregas, como por ejemplo el collar que hacía saltar esa bola, ¿no?, que iba rebotando, o los crucifijos, o sea, los ítems que iban limpiando el nivel. Pero había una cosa muy curiosa que es un poco el sello de este Parasol Stars, y es que son los objetos ocultos. Voy a describirlo gráficamente, ¿vale? Pongamos que estás encima de una plataforma, bueno, tiene que ser la plataforma adecuada, pero bueno, si cuentas con al menos una gota o algo que lanzar encima del paraguas, tú lo lanzas hacia adelante en línea recta. Bueno, pues a veces esa trayectoria lo que hacía era desvelar objetos que estaban escondidos, que por lo general son hileras, son una hilera entera de comida que te da puntos. Con un lanzamiento, pues la descubres. Con otro lanzamiento, pues igual que con los arcoíris podías alcanzar cosas en Rainbow Island, pues lanzando aquí a los enemigos o las gotas también puedes recogerlas. Y una vez recogidas, si volvías a lanzar otro objeto, dependiendo del sitio donde estés, ya te digo, puede ser que encontrases un filón y que volvieran a salir más objetos de valor superior. O sea, esto se podía ir repitiendo una y otra vez, hasta que ya empezaban a salir objetos pues como coronas, que ya te daban varios miles de puntos cada uno. Hasta que llegaba un momento que el objeto que salía era una monedita. Una moneda que simulaba, pues es una moneda de, pues, no sé si de 25 o de 100 yenes sería. Bueno, pues este ítem lo que hacía no era ni darte puntos, ni darte una vida, ni nada. O sea, directamente lo que te daba era un crédito adicional. ¿Y se podía jugar a dobles también este? No, este tampoco, ¿no? Pues no he podido probar el juego a dobles este, pero no me atrevería, la verdad es que no me atrevería a decir que sí, porque ya digo que no he tenido oportunidad de probarlo, pero yo creo que no. Yo creo que no. Me da la impresión de que tampoco. Hay niveles también que juega mucho con el scroll, pero vamos, ya te digo que no sé exactamente el modo multijugador que tiene, pero vamos, no me suena que se puedan jugar dos a la vez. A lo mejor sí que se puede y estoy quedando fatal, pero vamos, yo por lo menos no he podido probar. Mira, ahora que estoy a tiempo, me voy a retractar porque acabo de ver una captura de pantalla en la que efectivamente hay dos jugadores simultáneamente jugando en la misma pantalla, así que sí que se puede, por lo visto sí que se puede jugar a todos. Pero bueno, ya tío, bueno, no había tenido ocasión de probarlo y bueno, la verdad es que siendo que se puede jugar los dos a la vez, imagino que en las pantallas, porque aquí hay pantallas que ocupan más de todo lo que es la resolución de pantalla, pues supongo que en estos casos el scroll se bloqueará o algo y no te dejará avanzar. Uh-huh. Pero sí, desde luego, este tipo de juegos a dobles, desde luego se disfruta más. De todas formas, para Solar Stars, aunque para mí no llega al nivel ni de Bullet Bowl ni de Rainbow Islands, pues yo creo que es un juego muy que de por sí pues vaya bastante la pena, sobre todo en PC Engine. Muy divertido. Y bueno, tiene también su de trucos y de secretos, o sea que tiene también dos adicionales que están ocultos, también hay que desbloquearlos, así que vamos, cumple con todas las bases de la saga. Que estoy viendo aquí un vídeo de los dos jugando también. Muy bien. ¿Qué más cosas nos puedes contar? Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar ya quizás por concluido el repaso. De todas formas, nada, recordar que a lo largo del mes, pues eso, a modo de conmemoración un poco del 25 aniversario de Bullet Bowl, pues iré colgando reviews en el foro. No solo de estos tres títulos, de Bullet Bowl, Rainbow Islands y Parasol Stars, sino también del resto de secuelas, que bueno, pues voy a nombrar así un poquito de pasada. Voy a comentar también en el foro, por ejemplo, las continuaciones más evidentes, pues sería, por ejemplo, Bullet Bowl 2, para su versión para Nintendo, que es un poquito diferente del Bullet Bowl 2 en su versión de Game Boy, y que a su vez es diferente del Bullet Bowl 2, que también llamado Bullet Symphony, que salió para recreativa y PlayStation, y que ya es un Bullet Bowl pues con, vamos, de pies a cabeza, con el mismo estilo colorista, con la misma mecánica de juego, con las burbujitas, con todo. Y hay otro segundo Bullet Bowl 3, que en este caso se llama Bullet Memories, que bueno, hay quien lo coloca como precuela, y que es, yo creo, que la recreativa más reciente así como encarnación de Bullet Bowl. Se nota porque técnicamente ya es un salto muy grande, ya tiene algunas funciones adicionales en la jugabilidad, como también la tenía también el Bullet Symphony, como acumular energía para hacer un disparo especial. Pero bueno, de todo esto ya os lo iré contando en el foro, porque nos pueden dar las uvas aquí. Y yo creo que los tres títulos que hemos revisado pues eran los títulos míticos, y bueno, pues había que hacerles un poquito de homenaje. Qué maravilla, me has dado ganas de rejugarlo, fíjate por dónde. Mira, pues yo que me alegro, porque este juego sí que es recomendable. Ya te digo que el señor Mitsuki consiguió el objetivo de hacer un juego que pudiera jugar todo el mundo, porque es más, es que todo el mundo debería jugar a este juego. Y como reflexión final, pues yo, mira, si algún día tengo hijos, porque el destino así lo quiere, Pues a mí no me gustaría irme de este mundo sin tener el recuerdo de jugar con ellos al menos una vez a Bubble Bobble. Y a ver, ahora mismo, a día de hoy, recordamos, ¿dónde podemos así a bote pronto encontrar esta maravilla? Pues la forma más fácil, la primera que me viene a la cabeza, por descarga digital en su correspondiente servicio, porque como ya digo, en el Live me parece de Xbox, me parece, no tengo acceso al Live, no lo puedo comprobar. En WiiWare me parece que también había una versión de Bubble Bobble, pero si todavía se puede encontrar, y me parece que todavía hay tiendas que se puede conseguir el recopilatorio de Taito Legends, en PC estoy seguro de que todavía lo he visto a la venta, y en PlayStation 2, pues yo creo que a lo mejor por algún sitio todavía se puede localizar. O sea, ahí están Bubble Bobble y Rainbow Islands. Y solo por esos dos juegos, o sea, aparte de otras maravillas como Rastan o otros tantos juegos que valen la pena en ese recopilatorio, ya compensa de sobra lo que vale. Muy bien. Bueno, pues podemos tener ya entonces este repaso extenso, sí, e interesantísimo, ¿eh? Yo me aprendí un montón de cosas, ¿eh? No sabía yo, ¿no? Y espero que la gente que la haya escuchado pues también haya aprendido bastante. Sí, yo eso espero, porque bueno, pues la idea era hacer un poquito un especial. Yo ya digo que a mí pues este juego, yo creo que es mi juego favorito de todos los tiempos, quizás por la edad a la que lo conocí o por lo que marcó mi infancia, pero vamos, no dejaré de recomendarlo nunca. Igualmente. Bueno. Bueno, pues señor Rosa, muy agradecido de que me hayas acompañado aquí en este repaso a esta trilogía. Y me he agradecido a ti con lo que me has enseñado, que no es poco. Pues nada. Y nada. Pues nada, pues lo he dicho, pues espero que haya más ocasiones y que nada, que podamos seguir desenterrando pues esos recuerdos tan añorados, ¿no? como los de este Bubble Bobble, y por supuesto pues transmitirlos a los confesores. Bien, pues un saludo. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí el programa 11. Esperamos que dentro de poco podamos volver con la siguiente entrega, pero bueno, nuestro programa ahora mismo es como un adolescente, está en esa etapa rebelde que bueno, a ver quién lo doma y bueno, pues tiene poca formalidad, pero bueno, vamos a intentarle llevar por el camino recto. Y bueno, pues no sé, algunas últimas palabras para cerrar este programa, Fran. Sí, bueno, lo único, pues lo de siempre, ¿no? Que la gente que se anime a participar, porque claro, estamos todavía empezando, pero animaros, no seáis vagos, meteros aquí y hablad, que no es tan difícil. Claro. Porque yo últimamente no participo mucho en cuanto a hacer reviews ni cosas así, pero bueno. Pero lo que espero es que alguno más se anime, que no seamos siempre solo nosotros. Sí, desde luego, y bueno, ya veis que no hace falta tampoco ser ingeniero ni nada de eso. O sea, sin ir más lejos, pues ya veis el ceporrete este que os está hablando, que vamos, no es que sea yo Luis del Olmo ni mucho menos. Así que nada, bueno, eso sí, dar la bienvenida también a los nuevos miembros que se han ido apuntando al foro. Que bueno, vamos recibiendo gente así de manera más o menos asidua. Y nada, pues desearles que se lo pasen bien, ¿no? Que disfruten de la comunidad, que bueno, yo creo que van a estar como en casa. Y lo dicho, pues que se anime más gente, que cuantos más seamos, pues más reiremos y a más cervezas pues se abrirán, ¿no? Eso espero. Muy bien. Pues básicamente esto es todo. Simplemente pues agradecer a toda la gente que ha participado. Bueno, la mayoría no está disponible por aquí. Sí que veo pasar de reojo a Vinland. Un saludo, gracias por la participación. A ti siempre. Y nada, nosotros nos vamos. Estamos aquí en la mansión de los confesores, que se nos calienta la cerveza y el agua de la piscina. Y están ya las chicas esperándonos, así que vamos a despedirnos, como siempre, recordando que nos podéis encontrar en el foro de Confesiones de un Jugador en www.confesionesdeunjugador.es. Si no sois de mensajes largos, pues tenéis a disposición nuestra cuenta de Twitter, confesionesde1j, el número 1 y la j, todo junto. O si no, pues por supuesto en el muro de Facebook de Confesiones de un Jugador. Así que nada, nos despedimos como de costumbre, recordándoos que el silencio es sexy.